En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todos somos iguales con independencia del sexo, religión u origen. Esto, entre otras muchas cosas, también lo dice la Constitución. Y no es lo menos importante, es lo más importante. Y es lo primero que tiene que cumplirse. Un texto que también dice lo siguiente. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Se reconoce el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas u opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Esta semana se ha celebrado el Día de la Constitución, el 6 de diciembre. Nosotros proponemos un cambio de fecha. Quizá es mejor, eso pienso yo, proponer el día 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, u otra fecha, el 30 de febrero. Ese día no existe, quizá es más adecuado, porque este texto parece que solo existe para recordar los artículos más rancios y no solo aquellos que exaltan los más elementales y humanos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa durante toda esta temporada. Tenemos una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos en 20, Rosa Vientos en 20 es nuestra etiqueta. Todo el equipo preparado con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección. Esto es, ya lo sabéis, Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y esta noche en el círculo secreto se sienta en el centro de la hoguera tú mismo. Y es que nadie duda de que el deseo más grande que todos tenemos es salud. Queremos esa luz, pero hoy iremos un poco más allá. Vamos a hablar de enigmas y milagros médicos. Hay temas, y lo vais a comprobar, apasionantes. También os vamos a hablar de Jerusalén, el centro del mundo, la ciudad sagrada para las grandes religiones. Para evitar confrontaciones, cuando se fundó el Estado de Israel, se decidió que la capital fuera Tel Aviv. Pero esta semana Donald Trump ha roto el consenso internacional y ha armado un escándalo otro más. Ha dicho que Jerusalén es la capital y que la reconoce como tal de Israel. Ha desatado un follón tremendo, hay muertos. Hablaremos de ese asunto de materia reservada 2.0, como siempre, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Efectivamente, la decisión de Trump ha revolucionado el mundo, sobre todo porque ha dejado al margen las resoluciones de la ONU de no entrar en ese tema hasta solucionar el enfrentamiento entre Israel y Palestina. Las causas hay que buscarlas en las presiones internas que ha recibido en su país y en un plan de paz impulsado por su yerno pro-israelí que quiere imponer en la zona. En un rato lo hablamos. Y también os hablaremos del frío y las consecuencias científicas del invierno. Será en Eureka y también en Señales del Fin del Mundo, la búsqueda de empleo a través de las redes sociales e internet. También os vamos a contar las últimas novedades en el mundo del cine, en el callejón con José Manuel Escribano. Y en la cara B, algo que es muy importante, tan importante como el silencio que existe a nivel internacional con el asunto. Me refiero al escándalo que se ha desatado ante el tongo enorme en las elecciones de Honduras. Un programa fascinante, pero antes, como siempre, pistas para descubrir al personaje oculto que es. Vamos con esas pistas, Silvia Casasola. Que le veo poco ritmo en la música. Le estoy pidiendo a nuestro técnico, a Nacho, que me suba la música. El freedom este, la libertad, que es muy importante. Bueno, esta noche tenemos en juego el libro La Casa 2 de nuestro querido Fernando Rueda. Así que muy atentos. Nuestro concurso está lleno de mujeres, mujeres bellas e inteligentes. Todas tienen licenciatura universitaria y todas son conocidas mundialmente, pero ¿de quién estamos hablando? Si os digo que estudió francés, las candidatas son, la cual más bella e inteligente, como hemos dicho, Natalie Portman, Julianne Moore o Ashley Judd. Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos nos podéis decir cuál de ellas tres es la protagonista de esta noche en el concurso. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El círculo secreto. Y casi siempre en el centro de este círculo secreto iluminado por la hoguera hay una persona, en este caso también, pero en este caso eres tú. Tú y nuestro principal deseo, tener buena salud. Pero esta noche os vamos a hablar de que existen milagros y enigmas médicos y vamos a contar algún caso que con toda seguridad os dará mucho que pensar. Un tema que tratamos con varios invitados, el primero de ellos, como siempre, con nosotros en este círculo secreto, Miguel Pedrero. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno. Hola, Doc Miguel. ¿Qué tal, Silvia? Un tema muy delicado, pero muy importante, ¿no? Bueno, es un tema problemático, pero es cierto que en la literatura médica existen una serie de casos de remisiones espontáneas de enfermedades y otra serie de sucesos, como digo, muy llamativos, muy delicados, pero que existen y que vale la pena investigarlos, porque quizás estudiando alguno de esos casos de remisiones espontáneas de enfermedades muy graves, incluso de enfermedades terminales, podríamos hallar pues algún tipo de indicio de curación para esa enfermedad, ¿por qué no? Hay muchos casos que se salen de la norma establecida de lo que tiene que pasar, por suerte, por desgracia, en un caso, en una enfermedad, pero sin embargo tú te has encontrado excepciones que parecen cumplir la regla y has hablado con esos médicos, porque los médicos, las personas que están cerca de los pacientes, son quienes han vivido esas experiencias. Claro, y esto es algo de lo que no se suele hablar, pero y yo creo que esto nos lo podrá corroborar nuestro siguiente invitado, entre el personal médico, entre enfermeros, enfermeras, médicos, se habla de este tipo de historias, se hablan de toda una serie de fenómenos extraños que se producen en los hospitales, sobre todo alrededor de enfermos, enfermos terminales, como a mí me gusta llamarlos, en proceso de tránsito, o cuando fallecen, ¿no? Es habitual que se produzcan toda una serie de fenómenos extraños, como por ejemplo la visita de familiares fallecidos que se presentan ante ese enfermo terminal, le revelan ciertas cosas que él no podría saber, e incluso cuando se produce el momento de la muerte se generan, como digo, una serie de extraños fenómenos, como una luminosidad que inunda la habitación, como un humo o una bola de luz que sale del pecho de ese paciente en cuanto fallece, como si fuese el alma o el espíritu. No sé, son cuestiones, como digo, que no trascienden más allá de los muros de un hospital, pero que entre el personal médico se habla mucho de estas historias. Has hablado que tienen visitas de familiares, se produce una especie de llamada, parece producirse un contacto entre el más allá y el más acá, en donde se dice, bueno, algo así, entre otras cosas, ¿no? Que ya es hora, podéis venir con nosotros y ven en paz, ¿no? Efectivamente, mira, yo me estoy acordando, te podría poner muchos ejemplos, pero recuerdo las largas conversaciones que tuve con la doctora María Isabel Eraso. Ella es directora de la Unidad del Dolor del Sanatorio San Francisco de Asís, aquí en Madrid. Y ella me contaba cómo ella trabaja mucho con pacientes terminales, ¿no? En cuidados paliativos. Y ella me contaba cómo es más que habitual, y de esto pueden dar fe muchos médicos que trabajan también en temas de paliativos, que las personas cuando están en ese proceso de tránsito, les quedan semanas o meses para fallecer, es habitual que empiecen a referir que están observando a familiares, a amigos fallecidos. Y ¿con tanto tiempo? Sí, con tanto tiempo. E incluso, aunque esas personas no están para morir en ese momento, deciden el momento de su muerte. La doctora Eraso me reveló muchos casos, ¿no? Me relató muchos casos, pero por ejemplo uno, rápidamente. Era una mujer que tenía una enfermedad terminal, un cáncer. Bueno, le quedaban meses o semanas de vida. Y en un momento determinado, pues le dice a la doctora que está viendo a su marido que ya había fallecido, y que le dice que ha venido a buscarla, y que si quiere ya esa noche se la lleva, ¿no? Entonces ella le pregunta a la doctora, ¿qué debo hacer? Y dice, bueno, no lo sé, usted decida, casi háblelo con su familia, con sus hijos, y entre todos deciden. Efectivamente, se lo consultó a sus hijos. Sus hijos dijeron, bueno, si tú te quieres ir, y dice, bueno, ya es el momento de irme, prefiero hacerlo ahora que dentro de unas semanas, papá está ahí, me viene a buscar, y efectivamente, esa noche falleció, ¿no? Otro caso, en esta ocasión me lo contó un psicólogo que trabajó también en paliativos en el Hospital de La Paz, Fidel Delgado, y es un caso muy gracioso porque era una persona de un pueblo bastante alejado de la capital, de Madrid, y que estaba en, era un enfermo terminal, estaba, como digo, en proceso de tránsito. Y en un momento determinado pidió hablar con este psicólogo, con Fidel, y le dijo que bueno, que estaba viendo a su tío, ya fallecido, y que le decía que si quería que se fuera con él, ¿no? Y él dice, bueno, yo creo que debo irme, porque fíjese usted, estoy aquí ocupando una cama, gastando comida, ¿no? Y los mis familiares del pueblo vienen a verme, ¿no? Y para ellos es un gran esfuerzo venirse a Madrid y luego volverse a ir al pueblo. Y mire, como van a venir ya a verme mañana, casi que me muero esta noche y ya se evitan de volver, de irse al pueblo, luego venirse otra vez, el funeral, se hace todo una atacada y ya está. Y yo les evito a ustedes un gasto y otra persona que sea. O sea, aquí, ¿no? Resolviendo el problema. Resolviendo el problema al enfermo. Y Fidel dijo, hombre, si usted cree que eso es lo adecuado, dice, sí, sí, yo creo que sí. Y efectivamente se despidieron y esa noche falleció. Esto no son casos extraordinarios, sino que es, casi te diría, que la norma. Eso ocurre más de lo que pensamos, pero existe mucho silencio. No se atreven ni siquiera los médicos a hablar totalmente de esto, ¿no? No, porque como te digo, es un asunto tremendamente delicado, muy delicado. Pero ¿sabes qué pruebas puedes poner ahí para, claro, corroborarlo? Es complicado. Pero, mira, me estoy acordando de otro caso. En su momento, el doctor Raymond Moody escribió un libro contando muchos de estos casos, ¿no? Incluso casos más extraordinarios que él ha dado en denominar experiencias de muerte compartidas, cuando esa experiencia cercana a la muerte no la vive una persona, el protagonista, sino los familiares que están a su alrededor, ¿no? Y es muy común que cuando la persona está falleciendo, como digo, pues las personas que están acompañando a ese enfermo, a ese paciente, observen una luminosidad que inunda la habitación e incluso compartan ese proceso de muerte. Ya sé que lo que estoy diciendo es muy increíble, pero hay bastantes casos recopilados en los que esas personas comparten ese proceso de muerte o ese proceso de desencarnación. Es decir, ven incluso el repaso a la propia vida que hace ese paciente en el momento de la muerte, que es algo muy típico de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y me estoy acordando de un caso de una mujer norteamericana que estaba acompañando a su marido, ella se llamaba Dana, y pudo revivir con él toda su vida. Es decir, su vida no la estaba viendo solamente el enfermo que estaba en proceso de tránsito, en proceso de fallecer, de ir al otro lado, sino también quien lo estaba acompañando, ¿no? Y esta mujer decía algo muy curioso, ¿no? Decía, había momentos de su vida que estaban censurados. Es decir, es como si él los pudiera ver y yo no, ¿no? Es algo que yo no tenía que ver porque era algo demasiado íntimo de él. Incluso pudo ver algunas vivencias con antiguas novias, con antiguas parejas de su marido antes de que la conociera ella, sobre todo en el instituto, ¿no? Chicas que ella no conocía. ¿Sabéis qué hizo cuando, bueno, este hombre fallece? Y Dana lo que hizo fue ir al instituto. Contactar. Claro, donde había estudiado su marido y revisar las orlas. Y ahí encontró los rostros de algunas de esas chicas que había visto con su marido en ese proceso de muerte, ¿no? Da la sensación de que ese punto entre la vida y la muerte se pierde algo. Se hablaba de algún caso con luces. Y tú conoces incluso, algunos entrevistados protagonistas que han visto cómo salía un extraño humo de las personas juntas de fallecer. Claro, y como digo, esto no es algo extraordinario, sino que es mucho más común de lo que nos pensamos. Bruno, te estabas refiriendo al caso de una gaditana, una señora muy simpática, Mariluz Rojas. Ella es dueña de un negocio de estética y ella vivió una experiencia terrible en el año 1977. A su marido le detectaron un cáncer cerebral. Además, es una historia muy terrible porque su marido era químico, trabajaba en una determinada planta química y todos los que trabajaban en el mismo lugar que o en la misma planta que el marido sufrieron exactamente el mismo final, ¿no? O sea que probablemente esa enfermedad estaba motivada por los elementos, por las sustancias a los que este hombre estuvo expuesto, ¿no? Como digo, fue una muerte bastante terrible. Y a principios del año 1977 el marido ya estaba muy mal, estaba enfermo, estaba en cama, casi no podía moverse, como digo, estaba encamado. Y el 19 de enero de 1977 este hombre estaba ya muy mal y Mariluz estaba aseándole un poco, estaba arreglándole la barba, en fin, aseándole un poco, ¿no? Y entonces, en un momento determinado, como digo, su marido ya casi ni hablaba, estaba bastante mal, en un momento determinado sufrió un shock, o si o si preferís, podemos describirlo como un estado alterado de conciencia. Y a partir de ahí, vive una experiencia para ella extraordinaria. ¿Y qué es lo que te contó? Porque vamos a escuchar ahora su voz, ¿no? Pues yo creo que casi mejor que lo escuchamos. Pues la oímos, venga. De pronto, yo me quedo como dormida, Miguel, pero yo estaba de pie y yo estaba arreglándolo a él. Y a él se quedó callado. Claro, me quedé callada yo porque yo no lo escuchaba. Y de pronto sale de su cabeza, o sea, de aquí, de toda la zona nasogeniana de la nariz, de la frente. Bueno, yo te hablo en términos de estética, ¿no? Mira, todos los temporales y esto, le sale un humo, como un humo, pero ese humo era blanco, no sé si sería yo castillo, pero yo sería el aura. No, y venga, le salió hasta el techo, Miguel. Y ya cuando eso pasó, o yo qué sé, yo me despierto así, que estaba con la colonia en la mano precisamente, y el tarro de colonia, y me veo que se murió, que ya estaba muerto. Se me cayó a mí en la mano derecha, la cabeza. Si te parece, Miguel, después de escuchar la voz de esta mujer, es el momento idóneo para escuchar a un médico que acaba de publicar un libro titulado Milagros Médicos. Ha aparecido ese libro en Luciérnaga, ha trabajado en diversos hospitales, tiene crédito y, sobre todo, la mente abierta. Y está esta noche con nosotros. Él es Miguel Ángel Pertierra. Muy buenas, ¿qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas noches, Bruno. Encantado de estar aquí en el programa, en esta rotación. Hola, Miguel Ángel. Nos decía Miguel hace unos instantes que muchos médicos habéis vivido estas experiencias, pero parece que no hay, o que no se atreven todos a contar lo que ha ocurrido, que es mucho, ¿no? Pues sí, muchísimos médicos, los que yo he podido contactar, han vivido la experiencia de una curación inexplicada, un milagro médico. Lo que ocurre es que esas historias se quedan en los archivos de los historiales de los hospitales y bueno, solamente en ciertos foros muy reducidos, pues se empiezan a contar. Después de la publicación del libro, es verdad que compañeros han querido compartir conmigo pues todos esos casos, todo y cada uno de esos casos interesantísimos de todas las especialidades que demuestran que esas curaciones inexplicadas son una realidad. No sé, contaba Miguel hace un momento, escuchábamos la voz de una persona que veía en otro paciente que iba a fallecer en muy breve tiempo, ese humo que salía de su cuerpo. En tu caso también conoces algún caso similar con bolas de luz, ¿no? Pues sí, a mí me ocurrió personalmente en mi práctica médica hace ya muchos años, donde, bueno, acompañábamos a un enfermo terminal, entrábamos la enfermera, el auxiliar y yo, y cuando terminó el proceso, el hombre expiró, pues vimos una especie de bola que atravesaba la habitación. Curiosamente, la auxiliar salió corriendo, un auxiliar de bastante años salió corriendo de la habitación y la enfermera y yo nos quedamos mirándonos como diciendo, pues tú lo has visto, pues sí, yo también lo he visto. Cuando pasó todo el proceso, se comunicó a la familia del fallecimiento, fuimos a hablar con la auxiliar y la auxiliar nos comentó pues que había tenido que salir, pues tal había sido su impresión, pues que había visto esta bola, esta luminosidad saliendo de esta persona y bueno, una persona, ya digo, pues muy cercana ya a la jubilación, ya se jubiló pocos años después, pero que se quedó totalmente impresionada. Pero fíjate que hace muy poco, precisamente un compañero de otra especialidad me comentó un caso similar y como ha dicho Miguel, que también aprovecho para saludarlo, igual que a Silvia, pues él vio salir del cuerpo de la persona que había expirado pues ese humo, esa iluminación o ese elemento etéreo que no sabemos qué es lo que es, pero que es como una especie de humo que se pierde por la habitación y que bueno, parece salir de la persona. En este libro de Milagros Médicos hablas de muchos casos de este estilo que nos has contado, de remisiones espontáneas, de sanaciones inexplicables. ¿Es este tipo de casos el efecto Lázaro? No, el efecto Lázaro o el fenómeno de Lázaro se trata de algo totalmente distinto. Es la reanimación del cuerpo Después de haber realizado una reanimación cardiopulmonar intensa y que, bueno, la persona pues tiene una parada cardíaca de una serie de minutos, pueden llegar hasta 33 minutos en los casos recogidos por la bibliografía, y donde espontáneamente la persona empieza a funcionarle el corazón, el sistema respiratorio y todas sus funciones, incluso las funciones cerebrales. Curiosamente, a nosotros nos enseñan en medicina que a los 4 o 5 minutos empieza la destrucción neuronal y que las secuelas neurológicas van a ser frecuentes. Pues hay casos de 15, de 20 minutos de paradas cardiorrespiratorias donde las personas han ido y bueno, se han recuperado completamente y sin secuelas ninguna. Incluso alguna a los 15 días le han dado el alta o están trabajando esos 15 días. El caso del milagro sería totalmente distinto. Sería una curación total, completa, inesperada, rápida y además perdurable en el tiempo, que no tiene la medicina explicación para ella. Son dos fenómenos muy interesantes, pero totalmente distintos y separables. Hay un caso, Miguel Ángel, que tú comentas también, además que lo seguiste muy de cerca, y que también va de un tumor cerebral, y es de una persona que tuvo cierta complicación cuando le intervinieron, que le hicieron la prueba, el tumor era maligno, y después de conseguir que pues se estableciera, resulta que le hacen la prueba otra vez, que además él creo que te comunicó, ahora nos lo cuentas, como que sentía que ya como que se hubiese medio curado o algo así, y le hacen la prueba y resulta que el tumor no es maligno, y tú sigues totalmente el expediente y habías visto el antes y el después. Eso sí se puede explicar como milagro, porque eso es complicadísimo. Claro, eso sería una curación inexplicada o un milagro médico. La palabra milagro es una palabra para mí muy bonita. Significa mirar con admiración, y le quitamos toda la apología religiosa y realmente el milagro existe. En este caso era un tumor cervical donde el paciente había sido diagnosticado mediante biopsia de un tumor maligno, sin la menor duda. Cuando se le hace la cirugía mayor, se le extirpa pues toda la cadena ganglionar que estaban aumentada y engrosada, y el tumor principal, cuando viene el resultado de anatomía patológica, nos dice que es un proceso inflamatorio agudo y con proceso de inflamatorio crónico, total, una inflamación. Yo me voy a ver al patólogo, porque bueno, él me había enseñado muchísimas cosas de anatomía patológica, a diagnosticar incluso tumor en anatomía patológica, y empezamos a ver las muestras. Ellos tienen unos microscopios de doble visión, y vemos que en el tumor inicial, cuando le hacen la biopsia, hay tumor sin menor, que no hay ninguna duda, no hay error diagnóstico valorable. Cuando se hace la segunda valoración de la pieza quirúrgica de la cirugía mayor, era proceso inflamatorio. Esta persona tiene una idiosincrasia muy especial. Él decía que iba a destruir el tumor con su poder de la mente, y yo no sé si su poder la mente lo destruyó, pero realmente el tumor desapareció. Qué importante es, Miguel, que personas como él, médicos como Miguel Ángel Pretierra, cuenten que existen estos casos, ¿no? Hombre, lo estoy escuchando muy atentamente. Muy buenas, Miguel Ángel. Muy buenas, Miguel. Bueno, es una de las personas que más admiro, porque aúna dos circunstancias o dos características muy importantes. Por un lado, es un investigador de toda una serie de temáticas que a veces rozan o entran directamente en los asuntos que tratamos en el círculo, en el círculo secreto, pero también es médico, y por lo tanto eso le da acceso a toda una serie de casos que a los que otros investigadores o otros periodistas no podemos acceder. Él es médico y llega hasta el final de cada una de sus investigaciones, entrevistando a los testigos, analizando los informes médicos. Es decir, yo creo que es una persona a tener muy en cuenta. Y en su libro Milagros Médicos, narra, como digo, algunos casos que entran directamente en asuntos vinculados con el misterio, ¿no? Y a mí me gustaría, Miguel Ángel, que nos contaras uno de esos casos de un paciente que tenía un tumor cervical y que, bueno, en uno de esos procesos, una de esas complicaciones que sufrió a causa de ese tumor, fuiste tú quien lo devolviste a la vida. Él vivió una experiencia cercana a la muerte, contactó con el hermano y el hermano le dijo que se iba a curar. Y el hombre al final se curó. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo explicas, Miguel Ángel? Yo no tengo explicación. Yo tengo solamente la posibilidad de relatar el caso, de ser notario de ese caso. Y bueno, era un tumor cervical que estaba comprimiendo pues la carótida. Al comprimir la carótida se produce, el glomus carotidio, se produce paradas cardíacas intermitentes. Y esta persona, además, el caso lo conozco muy bien, o lo he conocido muy bien, porque fui yo el que lo diagnostiqué, fui yo el que lo llevó al comité oncológico, y bueno, y ahora os sigo contando más. Esta persona, en las paradas cardíacas que se producía, se le reanimaba con cierta facilidad, poniéndose una serie de medicaciones, haciéndole una serie de reactivaciones, no era complicado, pero en una de ellas, estando yo de guardia, me cuenta que su hermano, que había fallecido, entre otras cosas, le había dicho que ese tumor iba a desaparecer. Yo le dije que ojalá, era un tumor no posible tratamiento, era un tumor T4, la radioterapia solamente era para bajar la inflamación que se le estaba dando y no iba a responder. La evolución científica del tumor es que hubiera ido avanzando hasta que lo hubiera literalmente matado. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que después de este proceso, la persona, ya digo, tiene una experiencia cercana a la muerte en una de esas paradas que ve al hermano. Pues como digo, después de esa experiencia cercana a la muerte, de esa parada cardíaca, el tumor empieza a remitir de forma totalmente inesperada, hasta el punto de que podemos realizar una cirugía y extraerle el tumor y quitar esa lesión tumoral que hubiera sido mortal de necesidad de no haber respondido a la, como digo, a la radioterapia, que era lo normal, que era lo común, que era lo que debería haber sucedido. En este caso, esta persona sigue viviendo actualmente después de muchísimos años y es algo que la medicina no es capaz de explicar. ¿Qué es lo que ocurrió? Y bueno, y encima con el dato de que fue después de una experiencia cercana a la muerte, cuando él mismo vaticinó pues que iba a sobrevivir a ese tumor tan terrible. Ese caso y otros muchos se encuentran en este libro, Milagros Médicos, del que hemos hablado esta noche con su autor, que es Miguel Ángel Pertierra. Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu trabajo, por tu libro y por tu valentía para contar unas experiencias que están ahí y que tienen que salir a la luz gracias a personas como tú. Un abrazo. Un abrazo Bruno, para ti, para Silvia y para Miguel, y bueno, enhorabuena por esta Rosa de los Vientos. Muchas gracias. Un abrazo, Miguel Ángel. Escuchamos las noticias y después continuamos, ¿os parece? De acuerdo, aquí estaremos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, un programa interesantísimo. Estaremos hablando unos minutos más todavía de enigmas y milagros médicos. Nos dice Johnny, muy atento esta noche al programa Almodía Rosa Vientos 20, que es nuestra etiqueta. Muy atentos y muy atento esta noche al programa Rosa Vientos 20. Un saludo y gracias por acercarnos a temas tan interesantes. Temas con los que en unos instantes estamos otra vez de nuevo en una hora de programa, en la cual también hablaremos de Jerusalén, de Israel, de la capital de Israel, Jerusalén, Tel Aviv, esa lucha y una polémica tremenda, y hablaremos unos minutos de templarios en España. Todo esto en el nuevo tramo, en la nueva hora de La Rosa de los Vientos. Podemos estar horas y horas hablando de este asunto, los enigmas médicos, los milagros médicos. Hay infinitos casos por contar. Aquí os estamos exponiendo algunos, con Miguel Pedrero, algunos que han vivido, personas muy conocidas y muy importantes, que han escrito libros estupendos, como Stanislav Grof, que fue el inventor, la persona que desarrolló la psicología transpersonal, ¿no? Bueno, es un tipo con una biografía absolutamente impresionante y apasionante. Él es el creador de esa corriente que se ha dado en llamar psicología transpersonal, que cada vez tiene más adeptos, más seguidores y que ya se ha hecho un hueco muy importante en el mundo académico. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo durante horas, muchísimas horas, a Stanislav Grof. Al principio era un poco reticente, pero finalmente acabó relatándome toda una serie de casos que él vivió en primera persona absolutamente extraordinarios. Él también hizo mucho trabajo de acompañamiento a personas en proceso de tránsito, a pacientes terminales, y vivió experiencias extraordinarias con ellos. Pero me gustaría referirme a una que a mí es la que más me llamó la atención. Él estaba acompañando a un joven, un chico de 20 y tantos años llamado Robert, que tenía una enfermedad terminal. Estaba ayudándole a él y a su familia a aceptar esa dura circunstancia. Y bueno, un fin de semana Stanislav Grof tuvo que irse de la ciudad y acudió a un seminario. Y bueno, pues estaba fuera de la ciudad en ese seminario, tuvo las primeras clases, se fue a dormir y a la mañana siguiente, en cuanto se despierta, nota un dolor muy fuerte en el pecho y comienza a encontrarse muy mal. Lo primero que piensa es que está sufriendo un paro cardíaco. Entonces, él relata lo siguiente, que escucha una voz en su cabeza que le dice: soy Robert, este paciente que le estaba cuidando o ayudando en ese proceso de tránsito. Esa voz le dice: soy Robert, sé que no te puedo ofrecer muchas cosas, pero sí te puedo ayudar a comprender qué es la muerte, ¿no? O qué se siente en el proceso de tránsito, que es algo que tú deseas saber, ¿no? Desaparece esa voz. Y poco a poco Stanislav Grof se va sintiendo muy mal. A pesar de escuchar esa voz de Robert, como digo, él estaba muy mal, físicamente muy mal, y aquello no le tranquilizó absolutamente nada, porque él estaba pensando: a ver si me está dando de verdad un ataque al corazón, esta voz que he escuchado de Robert es una imaginación. Sí, a ver si me lo está contando, pero es que lo estoy viviendo. Claro, y me voy a morir de verdad, ¿no? Y él cuenta que pasados unos 15, 20 minutos, dice... Él me relataba lo siguiente, él decía, es que me sentía, decía, la forma de describirlo es como la pasta de diente de un tubo que alguien estuviera apretando, pero que ese tubo tuviera el tapón, ¿no? Es decir, como si la pasta de dientes estuviera deseando salir, ¿no? Y no puede. Y no puede, ¿no? Es como si su espíritu, su alma estuviese deseando salir de su cuerpo, pero algo se lo impedía. Y pasados unos minutos, él, bueno, dijo, bueno, si esto es el fin, al menos... Que puedas llevarlo con cierta calma, ¿no? Yo que he estudiado tanto esta cuestión de la mente, ¿no? ¿Qué sentido tiene fallecer nervioso y con miedo, ¿no? Si no, vamos a relajarnos, ¿no? Y a partir de ahí, él dice que vivió un estado expandido de conciencia, donde comprendió ciertas cosas, donde se sintió uno con el todo o con todo. Esa sensación de expansión, de comunión con todo que relatan muchos místicos, y finalmente esa sensación desapareció, también desapareció ese dolor en el pecho, respiró tranquilamente y no pasó ni un minuto cuando sonó el teléfono de su habitación y era el hermano de Robert que lo llamaba para comunicarle que en ese preciso instante Robert acababa de fallecer, acababa de desencarnar. ¿Cómo se puede explicar esto? Yo no lo sé. Pues no tiene explicación, como muchos de los casos, tú conoces algunos que aparecen en casos de regresiones hipnóticas que pueden estar asociados un poquito a ese episodio, ¿no? Sí, y tenemos que hablar también de un médico español, un tipo absolutamente extraordinario, que al igual que con Miguel Ángel Pertierra, me une una buena amistad. Y Juan José es un cirujano, fijaros, un cirujano especializado en medicina de urgencias y catástrofes. Ha trabajado durante 25 años en el servicio de urgencias de un hospital, del Hospital Santa María del Rosell, en Cartagena. Y es el primer médico español al que una administración sanitaria en España le concede el permiso para emplear la terapia regresiva con sus pacientes. Él no tenía ninguna vinculación con este tipo de temáticas, absolutamente ninguna, ni con el ocultismo, ni con las experiencias cercanas a la muerte, ni con los fenómenos paranormales. Simplemente utilizaba la terapia regresiva para ayudar a sus pacientes a liberarse de ciertos miedos, de ciertas fobias, ¿no? En realidad, la terapia regresiva no es como muchos piensan, no es hipnosis, ¿no? Sino es simplemente llevar al paciente a una relajación muy profunda y a partir de ahí conectar con un sentimiento, conectar con esa fobia o con ese miedo y retrotraer o llevar al paciente a su pasado para intentar averiguar o llegar a la causa de esa fobia o ese miedo en su pasado. Puede ser el pasado reciente, puede ser la juventud, la niñez o incluso el útero materno, ¿no? En esas regresiones también es posible llevar al paciente al útero materno. Poco importa si eso que está contando el paciente es realidad o es pura imaginación. Si sirve para desbloquear ese nudo, ese miedo, ya está bien, ¿no? Y eso es lo que hacía este hombre, hasta que en una ocasión, al poco tiempo de empezar con la terapia regresiva, se encontró con una paciente, una empresaria llamada Ana María, entonces tenía 53 años, y en ese proceso regresivo, en un momento determinado, Ana María dice: estoy muerto. Y él, el doctor Juan José López, le dice: bueno, querrás decir, estoy muerta. Y ella vuelve a repetir: no, he dicho que estoy muerto. Y a partir de ahí comienza a contar una historia. Una historia en la que él dice que es un niño de 8 años, que está vestido de marinerito, es de madrugada y está boca abajo en el agua. Está muerto. Ha naufragado y todos los pasajeros que iban en un barco, en este caso un velero, han muerto. Bueno, el médico, Juan José, le pide que retroceda unos días hacia el pasado y esta mujer dice que es un niño de 8 años, que vive en el año 1640 en Marsella y que va a iniciar un viaje en velero con su padre y con otros familiares suyos, porque su padre se dedicaba a la venta de especias, ¿no? Se da la circunstancia de que el doctor Juan José López es aficionado a la navegación. Entonces comienza a preguntarle una serie de cuestiones sobre la estructura del barco, la maniobrabilidad, y responde acertadamente a todas esas cuestiones. Y en un momento determinado, esta paciente dice que está en la cubierta del barco escuchando una conversación de los padres. Y el médico le dice: bueno, relátamela. Y se la empieza a contar en un francés perfecto, cuando esta mujer no sabía francés, ¿no? Estaba recordando una vida pasada, ¿no? Y es a partir de ahí cuando este hombre comenzó a interesarse por estas cuestiones. Y a día de hoy lleva realizadas más de 6.000 regresiones. Que se dice pronto, ¿eh? Más de 6.000 regresiones a unos 2.000 pacientes. Es decir, a unas 4 regresiones por paciente sería la media. Pero a mí lo que me interesaba del doctor Juan José López no era... Porque lo has entrevistado, lo vamos a escuchar sí, ahora. Sí, lo vamos a escuchar ahora, en unos segundos. Pero a mí lo que me interesaba... no era tanto esas historias de otras vidas, ¿no? Sino el espacio entre vidas. Es decir, me explico. Si una persona está recordando una vida pasada, eso quiere decir que en esa vida pasada ha fallecido. Y por lo tanto, pues en ese espacio entre vidas, ¿qué sucede, ¿no? Entre el fallecimiento de la vida anterior y el renacimiento en esta, ¿dónde va ese alma? ¿Dónde va ese espíritu? ¿Dónde va esa esencia de la persona, ¿no? Es lo que se ha dado a llamar espacio entre vidas, y los pacientes lo que relatan es su experiencia en el más allá. Ya sé que esto suena bizarro, ¿no? Pero esto es así. O lo que creen ellos que es el más allá. Sí, lo que creen ellos que es el más allá. Pero fíjate, el doctor Juan José López me decía: mira, hay una cosa que a mí me sorprendía mucho, ¿no? Y es que cuando estas personas están relatando cómo fallecieron en una vida anterior, son capaces de recordar, son capaces de rememorar o de describir los síntomas de esa muerte, aunque no tengan ni la más remota idea de medicina. Como médico me llama la atención que los pacientes son capaces de decirte los síntomas de ese tipo de muerte, aunque no sean médicos ni sepan medicina. En su cuerpo empieza a hacer los mismos aspavientos con la boca, que me está ahogando, y te cuenta, por ejemplo, una hemorragia masiva, ¿no? Pues son síntomas diferentes, ¿no? Entonces, cuando te encuentras esto, que fue una de las primeras que yo me di cuenta que eran capaces de describir los síntomas, te hablan de ese adormecimiento, de ese sueño dulce, que es uno de los síntomas, digamos, característicos de la hemorragia masiva, de ese sueño dulce, de esa sequedad de boca. Y esto te lo dice: no, es que tengo la boca muy seca, es que me estoy desangrando. Entonces, esto de entrada ya te llama la atención, pero lo que sí te llama todavía más la atención es que en ese momento el terapeuta lo único que hace es decirle al paciente: sigue, sigue, sigue, sigue, y él sigue su proceso, él está reviviendo esa experiencia, y llega un momento que te dice el paciente: estoy viendo mi cuerpo. Estoy viendo mi cuerpo. Y eso me decía el doctor Juan José López, que ocurre en el 100% de los pacientes, independientemente de su ideología, de sus creencias, de su nivel cultural, incluso le sucede a agnósticos y ateos, ¿no? Relatan ese proceso de muerte en una vida pasada y ven a su cuerpo desde cierta altura o a su lado, ¿no? Y a partir de ahí viene lo interesante, ¿no? Y el doctor... ¿Cómo que a partir de ahí? Lo que hay hasta aquí, ¿no? Bueno, muchísimo, ¿no? Claro, a partir de ahí es lo interesante, porque eso es lo que relatan muchas personas que han vivido experiencias cercanas. Todavía a la más, muerte. Hay que decir, ¿no? Claro, claro, es decir, fíjate, están relatando que ven su cuerpo a su lado, que es lo que cuentan muchas personas que viven una ECM, una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Que ven su cuerpo desde cierta altura o a su lado. Pero claro, lo interesante es qué viene luego, ¿no? Porque vale, sí, el alma, el espíritu, la esencia, como lo queramos llamar, está al lado de su cuerpo, está contemplando su cuerpo. Pero a partir de ahí, ¿qué sucede? Y el doctor Juan José López lo que le pide a estos pacientes precisamente es eso, que avancen en el relato de ese viaje al más allá. El paciente en regresión tiene lo que llamamos experiencia extracorpórea, es decir, estoy viendo mi cuerpo, y luego te apostilla y te afirma, mi cuerpo está muerto, mi cuerpo no respira. O a veces te dice, todavía respira, pero ya le queda muy poco. Pero ya estoy viendo mi cuerpo. ¿Y tú dónde estás? Que es la pregunta lógica que yo le digo. Ah, no, yo estoy aquí fuera, estoy de pie, o estoy como flotando encima de mi cuerpo, o estoy al lado derecho o al lado izquierdo de mi cuerpo, lo estoy viendo. Y esto te lo dice el paciente. Cuando tú le sigues diciendo, sigue muy bien, sigue, llega un momento que, cuando ya su cuerpo ha muerto, que ahí hay que trabajar, ¿no? La muerte es cuando te dice, estoy viendo una luz o estoy viendo seres de luz. Estoy viendo una luz, estoy viendo seres de luz, ¿no? Y es además lo que dicen algunos pacientes que han vivido ECMs, ¿no? No seres de luz, pero sí ese túnel de luz, parece que es una constante independientemente de la creencia y del lugar en donde se produzca ese episodio, ¿no? Ahí has dado la clave. Es una constante, tanto en los casos de experiencias cercanas a la muerte como en los casos de regresiones, cuando el terapeuta lleva a esos pacientes al espacio entre vidas. Todos ellos relatan ese encuentro con la luz. Y todos en ese momento te dicen, estoy viendo mi cuerpo. Todos te dicen, estoy viendo la luz, o estoy viendo seres de luz. Entonces he preguntado cientos de veces qué es la luz. Y cuando les pregunto ahí, como que les aprieto más, en el buen sentido de la palabra, les aprieto más a esforzarlos, a que se esfuercen a encontrar las palabras adecuadas. Y no hay manera. La inefabilidad reina en ese momento. Pero cuando le sigues presionando un poquito, ¿sabes qué te dicen todos? También al 100%. Mira, aquí se siente un amor que jamás he sentido durante mi vida hasta el día de hoy. Aquí se siente una paz que jamás he sentido. Es curioso también que hablan de que cuando están en la luz con seres o familiares que hayan fallecido, cómo te hablan también de que tienen un campo visual de 360 grados. Tienen un campo visual de 360 grados. Esto es muy habitual tanto en las experiencias cercanas a la muerte como en estos casos, ¿no? Al final aquí lo que dices, jolín, yo quiero tener una experiencia así, aunque sea terrible en principio. Pero que vuelvas, ¿no? Claro. Pero regresar, ¿no? Que a veces eso es lo complicado. Bueno, pues entre todas las experiencias, anécdotas que vivió en todas estas más de 6.000 regresiones hipnóticas, podría contaros muchos casos y muchas historias extraordinarias, pero vamos a quedarnos con una, si os parece. Por ejemplo. Vale. En el año 2008, un médico, un psicólogo, el doctor Michael Newton, escribió un libro que se convirtió en un bestseller mundial. Se titula El destino de las almas. Y él lo que hacía era precisamente esto. Él también era un terapeuta especializado en regresiones y que también se encontró con que muchos de sus pacientes le relataban vidas anteriores y este espacio entre vidas, ¿no? Entonces decidió tomar a 55 de sus pacientes, aquellos que entraban de forma más sencilla o más fácil en este estado regresivo, e intentar averiguar a través de estas regresiones cómo es el más allá, ¿no? Bueno, el caso es que a estos pacientes les pedía que realizaran un mapa del más allá. Es decir, directamente un esquema sobre el papel de cómo era el más allá, ¿no? Y muchos de estos pacientes utilizaban además los mismos símbolos. Utilizaban cruces, cuadrados, círculos, dispuestos en una determinada, en un determinado lugar para visibilizar cuáles eran los grupos de almas, digamos, en el otro lado, ¿no? Bueno, el doctor Juan José López acababa de leerse el libro. El libro había sido publicado hacía poquitos días en España, acaba de salir en las librerías. Y entonces estaba, como digo, realizándole en ese momento una regresión a uno de sus pacientes, ¿no? Y como acababa de leer ese libro, que como digo, había salido al mercado hacía poquitos días, decidió pedirle exactamente lo mismo que hacía Michael Newton con sus pacientes. En su paciente, el paciente del doctor Juan José López, estaba en ese estado regresivo y entonces el doctor cogió un folio, se lo puso delante y le pidió a ese paciente que hiciera un esquema de cómo es el más allá. Y ocurrió esto. Y para mi sorpresa, hizo un esquema, bueno, el 80% exactamente igual que uno de los esquemas del libro del doctor Newton. Hasta tal punto que yo le dije al verlo, digo, vamos, ¿tú conoces la obra de...? ¿Sabes quién es el doctor Newton? Michael Newton. Ah, no, yo no sé. Tú no sabes que hay un libro que se llama El destino de las almas. Estaba recién traducido al castellano. Y yo lo conseguí en Barcelona, o sea que allí a la zona nuestra no había llegado, a la zona de Murcia. Y no, ¿por qué? Entonces saqué el libro de mi estantería, lo abrí por esa página y dije, mira, este es tu dibujo. Casos apasionantes, ¿eh? Lo que te están contando. Vamos a recordar tu correo para que nuestros oyentes que pueden escribirnos en Twitter, estamos con nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos en 20, pero también hay un correo al que te pueden contar episodios y casos de estas características, de estas o de otras características, ovnis, fenómenos paranormales, experiencias cercanas a la muerte. Yo me pondré en contacto con ellos. Mi correo es miguelpedrerog@gmail.com, miguelpedrerog@gmail.com. Y si no, al de la Rosa de los Vientos, que nos pregunten y nosotros le damos tu correo. Efectivamente. Miguel, es un tópico, pero es que es verdad. No sabemos casi nada de lo que rodea a todo, y esto es lo más importante, que es la salud, la muerte, el tránsito, el más allá, pero lo importante es que en este caso lo que nos han contado Miguel Ángel Tierra, este doctor, lo que nos has contado tú, todo esto hay que vivirlo como un tránsito, ¿no? Como parte del viaje, no como un destino, sino como parte del viaje. Son asuntos absolutamente apasionantes y la meta es el camino. Y sobre todo, yo creo que lo más importante, lo bien que nos lo pasamos tratando este tipo de asuntos, ¿no? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, Almohadilla Rosa Vientos en 20 es en nuestra etiqueta. Luego comentamos algunas de las cosas que nos estáis contando y diciendo después de esta edición más que especial de Círculo Secreto, pero ahora tiempo para nuevas pistas para averiguar quién es el personaje oculto de esta semana. Así es, recordamos que es una mujer que es muy bella e inteligente, que tiene licenciatura universitaria y que estudió francés. ¿Pero de quién se trata si os digo que tiene dos títulos universitarios y que además es una gran activista en defensa de las mujeres y los niños? Tenemos tres opciones: Natalie Portman, Julianne Moore o Ashley Judd. Ya sabéis que en Rosavientos 20, Almohadilla Rosavientos 20 o rosa.vientos@ondacero.es nos tenéis que decir quién puede ser. Y entre todos los que ganéis, entre todos los que digáis quién es esta actriz, la protagonista, pues podréis ganar La Casa 2, el libro de Fernando Rueda. Materia Reservada 2.0. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas de nuevo, ¿qué tal? Hola, muy bien, aquí seguimos. La que ha montado tu primo. Sí. Donald Trump, que no es tu primo. Vaya, ¿no? Primo, sí, más no, raro tienes. Donald Trump Rueda, que se llama de segundo apellido. Bueno, la que ha montado, pero no ha sido en este caso una de esas cosas que parece que dice reaccionando, inventándose en un momento de disgusto, de cabreo, sino que esto es algo absolutamente premeditado, pensado y que responde a una estrategia. Es lo que ha dicho, ha sido anunciar que Estados Unidos va a trasladar la embajada que actualmente tiene en Israel en Tel Aviv y la va a trasladar a Jerusalén. Una decisión que ha provocado inmediatamente la reacción del pueblo palestino, en concreto de Hamas, que ha puesto en marcha una nueva intifada. Hasta ahora la intifada es más reducida de la de las dos anteriores, una en 1987 y otra en el año 2000, que tuvo su primera acción el Viernes de la Ira, que le llaman, que fue el viernes, que es el día de la gran oración semanal de los musulmanes. No, lo que ha habido ha sido, pues eso, una baja intensidad, ¿no? Dos muertos y centenares de heridos en esas batallas que se organizan, en las cuales de un bando tiran piedras y del otro, pues se dedican a dar golpes a los que intentan enfrentarse a ellos. Y estos acontecimientos, por terminar de ubicarnos todos en el tema, se han producido en Jerusalén Este, en Cisjordania, la franja de Gaza, Ramala, Hebrón, Belén, y también, por cierto, ha habido movilizaciones en algunos países árabes como Jordania, Líbano, Turquía, Yemen, Afganistán. Y otra de las cosas que suele ocurrir en estos casos es que hay un lanzamiento de cohetes contra Israel. También, como suele ocurrir en estos casos, la mayor parte no llegan a Israel, pero parece ser que uno llegó y fue contestado, como contesta siempre Israel, con artillería y su aviación. Aquí yo destacaría, entre las muchas opiniones que se han manifestado, la mayor parte de los dirigentes árabes se han cabreado muchísimo con el gobierno de Trump. Incluso Trump ha anunciado una visita del vicepresidente Mike Pence a Israel y a Palestina, y ya le han dicho en Israel, le han dicho en Palestina que no le van a recibir, ¿no? Y eso que Pence, el vicepresidente, es una persona muy integrista en lo religioso, pertenece al mundo evangélico, tiene unas creencias un tanto irracionales, creacionistas, arca de la alianza, etcétera, y pertenece a ese sector de la población que parece estar de acuerdo con esa postura lo más radical que existe, ¿no? Efectivamente. Respecto a Israel. Es que hay que tener en cuenta que cuando Trump lleva a cabo esta medida tiene varias motivaciones que podremos ir hablando a lo largo del programa, pero hay una motivación muy importante, y es que el 25% de la población de Estados Unidos es protestante evangélica, y que se sabe perfectamente que votó mayoritariamente por Donald Trump, lo cual es un detalle muy importante, porque muchas veces cuando se dice que los que han impulsado esta decisión sobre Jerusalén ha sido la población israelí, hay que tener en cuenta que los israelíes no representan, no llegan al 2% de la población. Y es que los evangélicos, la verdad es que tienen una religión que está a favor completamente de Israel, porque para ellos estar con Israel es estar a favor de Dios, y ellos de alguna forma defienden que la reunión del pueblo judío en Israel es un requisito imprescindible para lo que ellos llaman la segunda y definitiva venida de Cristo a la tierra. Estamos hablando de una cuestión religiosa que estoy intentando total y absolutamente explicar. Porque, ¿no? Además, no solo piensan en Israel, piensan en Jerusalén. Es la capital de las tres grandes religiones, la capital del libro de los judíos y de los cristianos y de los islámicos. Por eso los islámicos luchan y protestan contra ello. Es hasta cierto punto lógico ¿no? que exista una reclamación sobre esa ciudad por parte de todos. Pero digamos que Trump pertenece a ese sector, al sector religioso muy defensor de Israel, de Pence, y por eso la influencia de Trump a nivel personal incluso es muy grande. Claro, es que es lo que tú dices. Este proyecto, esta venida definitiva de Cristo en la que ellos creen, no tiene ningún sentido sin que Jerusalén sea la capital única y eterna de los judíos. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Incluso lo que han reconocido. Ellos tienen un grupo de presión, que es el Grupo Evangélico Cristianos Unidos por Israel, en el cual es un grupo evangélico, en el cual su fundador, que es el pastor John Hay, ha reconocido que él personalmente, como cabeza visible de ese grupo tan cercano a Trump, se ha reunido en la Casa Blanca con el presidente y con el vicepresidente Mike Pence para presionarles precisamente en este sentido, en el sentido de que reconocieran de una vez por todas a Jerusalén como la capital, para lo cual era necesario e imprescindible que trasladaran su capital de Tel Aviv a Jerusalén. Pero para que puedan llevar su embajada ahí, para que puedan cumplirse una serie de cosas ahí que había prometido Trump, y por eso la visita de Trump a Jerusalén hace muy poquitos meses fue una visita que tuvo mucha repercusión. Él se encontró y fue al Muro de las Lamentaciones. Yo he estado en el Muro de las Lamentaciones. Es terrible lo que ocurre ahí y lo que se ve ahí. Me parece horroroso, y parece que solo se destaca el hecho de que Trump llegara hasta ahí. Llegar hasta ahí, muchos cientos de metros antes, comienzan a separar a los hombres y a las mujeres. El pasillo de las mujeres es cada vez más estrecho y tiene un rinconcito en el Muro de las Lamentaciones, mientras que a la izquierda de ese muro están todos los hombres, y algunos, los más integristas, los de los rulos, se están dando hasta cabezazos con ese muro. No tenemos que pensar qué representa la paz, para nada. Representa la guerra, la opresión de un pueblo, de la libertad y del pueblo palestino, por otro lado, ¿no? Es terrible lo que representa eso. Pero es que en esa visita, en ese viaje de Trump a Oriente Medio, no solamente fue a Jerusalén, sino que fue a Arabia Saudí, firmó una serie de acuerdos apoyados por Israel, una serie de acuerdos con los jeques, con los mandatarios árabes, por el petróleo y por otra serie de cosas y por las armas que apoyaban. ¿De qué va todo esto, no? Porque mucha sensatez en la postura de Trump no hay, ¿no? Claro, vamos a ver, es que hay muchos elementos, y yo creo que aquí hay un elemento muy importante que tú has introducido con esas visitas que hizo Trump en Oriente Medio. Desde hace décadas he estado intentando buscar una solución para el tema de Israel y de Palestina. Ha habido, incluso en España, una conferencia de paz, os recuerdo, es decir, que España prestó su suelo para ese acuerdo, y nunca han llegado a nada. Trump presume de ser un gran negociador. Incluso, si no me equivoco, ha escrito un libro en el cual contaba un poco esa gran cualidad que él tiene. ¿Y qué mayor reto puede existir en el mundo que solucionar el problema de Israel y Palestina? Por eso, lo que se dice que hay detrás de todo esto es algo que puede sorprender, y es la solución al problema de Israel y de Palestina. Según esto, de alguna forma, este plan que no será presentado hasta el año que viene y que tiene a su yerno como gran impulsor de la paz, lo que pretenden de alguna forma es lo siguiente: que Israel se quede con Jerusalén, con algún estatus, pero controlado por ellos, y dar al pueblo palestino exactamente 720 kilómetros cuadrados del Sinaí, que están fronterizos con Gaza. Es decir, que Egipto cedería una parte de su territorio a cambio de que aceptara que se quedaran de alguna forma con una parte de lo que ellos tienen, ¿no? Sobre todo el tema de Cisjordania. Que para conseguir eso, ¿qué es lo que está haciendo Trump? Pues algo que puede resultar alucinante, pero que ya hemos contado aquí alguna vez, es que Arabia Saudí odia más a Irán que a Israel. Y Arabia Saudí lleva teniendo relaciones con Israel más o menos secretas desde hace años y que se están ya visualizando. Y Arabia Saudí, a cambio de pertenecer a esa coalición que haría frente a Irán, estaría dispuesto a presionar a los palestinos para que accedieran a este acuerdo, eso sí, poniendo sus petrodólares para calmar y para el arranque de ese Estado palestino. Otra cosa es que en Egipto este plan que estoy contando, que se filtró hace unos días, haya sido inmediatamente desmentido por al-Sisi. Claro, obviamente no, él no va a reconocer que va a dar un territorio, porque él también requiere sus compensaciones. Pero digamos que esto sería el plan Trump para conseguir que israelíes y palestinos alcancen la paz. Curioso es que el negociador de este plan sea el yerno de Trump, que es judío, y que además está el yerno de Trump está casado con Ivanka Trump, que es la rubia esta que sale en todas partes, joven, que parece... Y que incluso Ivanka también, ella se convirtió a la religión judía para poder casarse con él. Claro, pero fíjate que él, desde Estados Unidos, lo que está haciendo es apoyar desde la Fundación Charles y Cheryl Kushner, en la que él pertenece, está apoyando con dinero e impulsando los asentamientos de los israelíes en los territorios ilegales que son continuamente denunciados por las Naciones Unidas como ilegales. Bueno, pues lo que hacía el yerno de Trump, Jared Kushner, era precisamente apoyar ese tipo de asentamientos. A pesar de lo cual, de tener esa clara postura a favor de Israel, sin embargo, es la persona encargada, por encima incluso del secretario de Estado de Estados Unidos, encargada de llevar a cabo esas negociaciones. Se ha hablado de Irán, Fernando, y yo no sé si el tablero de ajedrez que has comentado, esta pieza de mover la embajada a Jerusalén, es como una jugada estratégica para terminar asociado Estados Unidos con Arabia Saudí y con Egipto y terminar de intentar hacer el cerco, ese jaque mate a Irán. Sumado a esa alianza Israel. Sí, claro. Estamos hablando de unos términos que hasta hace unos meses, hasta que ha llegado Trump, serían absolutamente impensables de aceptar. Pero es que el panorama en estos momentos ahí se está radicalizando y, de alguna forma, por eso decía que cuando Trump lleva a cabo esas medidas, no es las típicas cosas que ha hecho muchos comentarios y que luego se ha vuelto atrás, ¿no? Esto es un plan perfectamente establecido. Hay que recordar un dato que yo creo que es importante, y es que en Jerusalén ya hubo embajadas. En los años 50 hubo 16 países que pusieron sus embajadas ahí. 11 eran latinoamericanas, 3 eran africanas y luego Holanda, que se coló ahí, y Haití, que las pusieron. Pero fue la presión de la ONU la que llevó a todos esos países a irlas retirando poco a poco, es decir, poco a poco, hasta el punto de que las últimas se retiraron en 2006, se las retiraron Salvador y Costa Rica. Es decir, que la ONU tardó, ¿cuántos años? 40, 50 años en conseguir la retirada de esas embajadas testimoniales, con lo cual había un acuerdo internacional en decir, no, vamos a ver, Jerusalén no se va a tomar ninguna medida hasta que árabes y judíos lleguen a un acuerdo. Y ese era el acuerdo internacional. Hasta tal punto ese era el acuerdo internacional que después de la decisión de Trump se reunió el Consejo de Seguridad y nadie, absolutamente nadie, apoyó la postura de Trump. Ni los europeos, por supuesto, ni Rusia, ni China, ni ningún otro país, ¿no? Hay que decir, antes de seguir, que es importante porque seguro que alguno está pensando ciertas cosas y no tiene nada que ver con ir contra Israel en absoluto, en absoluto. Además, el Estado de Israel nace a partir del sionismo, a partir de una serie de cosas, el sionismo y los kibbutz, que tiene mucho que ver con el nacimiento del Estado de Israel, no defendían la existencia de lo que existe ahora, que es una prisión del pueblo palestino, sino la necesidad de que ese territorio tuviera dos naciones y que los palestinos tuvieran su territorio lícito, amplio y normal, y que hubiera una convivencia pacífica. Luego, con el tiempo, eso se va transformando. Incluso cuando se funda el Estado de Israel, tiene mucho que ver el mundo de los kibbutz, que son las comunas, sobre todo de la parte este del oeste del país, junto al Mediterráneo, toda esa línea que existe en el país. Hay muchos kibbutz, casi 300 en la actualidad, kibbutz, esas comunas de inspiración socialista. Luego por eso las criticó y Netanyahu ha estado muy en contra de ellas, porque se produce una vinculación que no sé en qué existía, ¿no? Porque pues huían Netanyahu vivió en un kibbutz, ¿no? Y bueno, es que Netanyahu vive en la actualidad tanto de defender Jerusalén, es que no vive ni en Jerusalén ni en Tel Aviv, que es la capital política de Israel, sino que vive en Betania, en lo que fue antiguamente un kibbutz, pero un kibbutz de la parte rica del país. Ahora vive en Betania, en la Betania nueva, no en la Betania clásica, romana, antigua, en la Betania nueva, que es una especie de la Moraleja, que lo podemos comparar con la Moraleja en España, una zona de muy alto nivel económico. Él vive ahí completamente apartado absolutamente de todo, en su mansión, en su esplendoroso y espectacular chalet, completamente aislado del mundo, hasta a 20, 30 kilómetros del Palacio Presidencial. Hay que decir que de lado a lado Israel tiene solo 70 kilómetros, pero la diferencia entre Jerusalén, la capital antigua, la ciudad vieja, de Jerusalén con Tel Aviv, que es la capital del Estado de Israel, es una ciudad moderna. Israel no hay parecido en nada, ni siquiera físicamente en las personas, porque viene más del mundo de los kibbutz, de la gente de Europa del centro, de Europa del este, la gente que está en esos lugares. En Jerusalén sí es gente más oscura. Jerusalén es una ciudad muy negra, es una ciudad con fantástica a nivel histórico, pero es muy negra, y lo que se respira ahí es mucha negatividad, ¿no? Nada que ver con Tel Aviv, que está a 70 kilómetros, pero en su origen el sionismo, en su origen los kibbutz no tenían esa vocación de separación, esa vocación de dominación, lo que existe ahora. Pero en un momento determinado el laborismo, que estaba más cerca, y el Likud, que estaban más cerca de los kibbutz, rompieron con ellos en los años 50, 60, 70. Esa ruptura se fue provocando. Netanyahu fue uno de ellos, Netanyahu es el líder del Likud, y se convirtió y apareció esa figura del sionismo, que protagonizó la guerra de los seis días y otra serie de cosas. Pero eso no existía antiguamente. No sé en qué punto se produce esa ruptura, y no sé en qué punto gente como Trump deciden posicionarse de un lado que ahora es el lado mayoritario del pueblo de Israel. No es el lado único, es un lado importante en la población. Pero hay un sistema opresivo contra los palestinos brutal, brutal, que se ve en el día a día, en todo, absolutamente en todo. Y desde que nacen, a las personas se las educa en el odio al árabe. Yo me gustaría añadir un elemento que hace que explica muchas cosas, ¿no? Esto que ha hecho Trump no lo anunció meses antes de mientras estaba en la campaña electoral, anunció que si era elegido presidente, bueno, tomaría dos medidas. Primero, cargarse el acuerdo con Irán, que tan mal había sentado, que tanto había cabreado a Netanyahu, y que trasladaría su embajada a Jerusalén. Lo que pasa es que eso mismo lo declaró Bill Clinton, el traslado de la embajada, lo hizo George Bush y lo hizo hasta Barack Obama. ¿Por qué lo hicieron? Básicamente porque hay un lobby muy importante allí que se llama el AIPAC, que es el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, que financia siempre tanto a los demócratas como a los republicanos. Por si acaso, ¿no? Y que además esa financiación, ellos lo que exigen es eso. Lo que pasa es que ellos lo ratificaron porque ya en 1995 se aprobó la llamada Ley de la Embajada de Jerusalén por el Congreso y por el Senado, que votaron aplastantemente a favor del traslado de la embajada. Por lo tanto, los presidentes lo único que hicieron fue decir, bueno, cuando yo llegue lo trasladaré. ¿Qué es lo que pasa? Que no lo han hecho, que no lo han lo llevaron a cabo. Y además, otro dato importante, y es que lo ha dicho el presidente Trump, pero no se producirá esto antes de 2 años. Quiere decir que esto podría ser una de esas medidas de final de mandato, y que lo ha lanzado ahora pretendiendo crear el efecto que está creando ahora en este momento, ¿no? Y hay que decir que hay varios muertos en el Día de la Ira, un día extraño porque dura 3 días de protestas por lo dicho por Trump, y ya hay varios fallecidos, que eso es lo más terrible de todo lo que está ocurriendo. Y los que faltan, que habrá más. Sí. No, eso lo hemos dicho al principio, es una lucha de piedras contra armas, como son las intifadas, que ese es el sentido que tiene. Dicen que esto puede ser el origen de la tercera intifada. Claro, hasta ahora la verdad es que no, el perfil no es tan alto como la intifada, ¿no? Pero, bueno, tampoco puedes saber lo que puede ocurrir. Y también querría añadir otro detalle. Hemos hablado de los evangélicos y hemos hablado de la AIPAC, del Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos-Israel, como dos de los grupos interiores que respaldan a Trump y que le han empujado. Pero hay un tercero que me gustaría, porque le sonará a todos nuestros rosaventeros, y es Sheldon Adelson, ese que quiso montar un gran una gran empresa de juego y tal, que lo iba a montar y que es iba decir, a montar tugurio. De eso, bueno, pues contubernio. Él es judío, tiene buenísimas relaciones con Netanyahu, apoyó la campaña de Trump y es uno de los que ha acudido a la Casa Blanca a presionarle para que cambie de embajada. ¿Qué quiere sacar tajada, vamos? Claro. Bueno, pues una situación, todavía estamos en la coma, porque pueden ocurrir muchas cosas en Oriente Medio, lleva más de medio siglo ocurriendo cosas, bueno, casi un siglo, cosas muy terribles y muy graves, pero se ha dado un paso más, el reconocer por parte de una persona, de Trump, lo que ocurre que esa persona es el presidente de los Estados Unidos, claro. Es importante, a Jerusalén como capital de Israel. Hablaremos más de este asunto, como siempre tendremos más ediciones y más entregas de lo que ahora mismo viene, La Casa Nostra. La Casa Nostra. Una Casa Nostra que esta noche nos habla de alguien que ha fallecido hace muy poquito. Eso es, hace unos días falleció Christine Keller, una de las mujeres que marcó la historia de Gran Bretaña del siglo XX y que lo hizo simplemente por estar envuelta en uno de los asuntos de camas que más dieron que hablar. Una historia que acabó con una sucesión de dimisiones, la principal, la del primer ministro inglés Macmillan. Yo la conocí en 1991 gracias a una historia que refleja bastante bien lo que era. Pero antes de contárosla, dejadme que os la presente. Christine vino al mundo en 1942 en una familia desestructurada, con un padre que deberíamos incluir en el grupo de los malnacidos. Su madre, abandonada por su padre, vivió en la pobreza con su nueva pareja y no fue capaz de impedir que cuando su hija se ganaba la vida como niñera, su padre y sus amigos abusaran sexualmente de ella. A los 17 años, tras quedarse embarazada y morir su hijo, trabajó en un club de mala fama en Londres, donde vestida con poca ropa, servía copas a lo más granado de la sociedad. Intimó con Stefan Ward, un osteópata bien relacionado, que la llevaba a fiestas de la alta sociedad, donde la chica terminaba acostándose con unos y con otros. En una de esas juergas conoció a John Profumo, el conservador ministro de la guerra, a quien muchos veían como futuro primer ministro, y también conoció a Yevgeny Ivanov, agregado militar de la URSS. Christine mantenía en aquel momento, julio de 1961, relaciones con otros dos potentados varones, pero no tuvo inconveniente en sumar a su lista de amantes al ministro y al agregado. Vaya follón, pensaréis con razón, pues todavía no hemos entrado en el fondo de la historia. Sus dos primeros amantes se enfrentaron a tiros por ella y la investigación policial terminó por descubrir que Christine se acostaba al mismo tiempo con el ministro de la guerra y el agregado ruso. Un folletín que llenó los diarios con la lógica especulación de que la seguridad nacional había estado en peligro. Se habló de si Christine era una espía rusa, algo que no se demostró. El lío adquirió tintes negros cuando Profumo negó en el Parlamento ser más amante de Christine, una declaración demostrada posteriormente falsa que le obligó a dimitir en junio de 1963 y que costó el gobierno posteriormente a su partido. En 1991 participé en un curso de verano en la Universidad Complutense impulsado por el CSID, el actual CNI. Una de las invitadas era Christine, 25 años después del escándalo que protagonizó. El día anterior a su intervención se descolgó pidiendo más dinero a los organizadores o no hablaba. La gente del curso dio la alerta al jefe de los espías, Emilio Alonso Manglano, que discretamente acudió para convencerla de lo contrario. No sé si la pagó de los fondos reservados o qué, pero todo se arregló. Christine llevaba una vida complicada tras el escándalo Profumo y sobrevivía como podía. Siempre hemos hablado de ella como espía, pero en realidad fue una prostituta de lujo que mezcló amantes que nunca debieron pasar por la misma cama. En la Casa Nostra, esta noche, fallecida hace muy poquito tiempo, Christine Keller. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo, chao. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y ya está en la calle el nuevo número de la revista Historia de Iberia Vieja, tema de portada, Juana la Loca, una mujer adelantada a su época. Y además, nuevo trabajo, nueva investigación sobre los templarios en España. Hablamos y nos hemos encontrado con el redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, Alberto de Frutos. Muy buenas. Buenas noches, Bruno. Una revista, la revista Historia de Iberia Vieja, que todos los meses, casi todos los meses, en busca de las huellas, y son muchas, las huellas de los templarios en España. Sí, hay que confesar que de verdad somos muy fans de este tema de los templarios en España. Yo creo que hemos tocado la historia de la orden en España desde todas las perspectivas, ¿no? Recuerdo un tema sobre Alfonso I el Batallador y el testamento que dejó a la orden. Hemos tocado el fin de los templarios y desde luego hemos tocado el origen, ¿no? Cómo se implantaron en la península ibérica, primero en las zonas de Aragón, Cataluña, Navarra, cómo se fueron extendiendo luego hacia Castilla. Y la verdad es que es un tema que da muchísimo muchísimo juego, ¿no? Porque en los dos siglos de existencia en la península ibérica, la verdad es que llegaron a dominar, ¿no? Prácticamente pues, buena parte de los castillos, de las fortalezas, de las tierras de frontera, ¿no? Y es muy interesante la historia de los templarios precisamente porque en España, o en fin, la península ibérica, se está viviendo el momento de la Reconquista, que es un poquito comparable a lo que estaba sucediendo en Tierra Santa, ¿no? Yo creo que era un microcosmos, ¿no?, la península ibérica, de una conquista exterior que se estaba llevando a cabo contra los musulmanes. Y bueno, pues es un tema que da muchísimo juego. Y este mes además presentáis las huellas de los templarios en Baleares, ¿no? Sí, efectivamente. Sucedió en tiempos de Jaime I Conquistador, un rey muy conocido, desde luego en la historia medieval de España, en el año 1229, Jaime I, con la ayuda de los templarios, parte del puerto de Salou en Tarragona, se dirige hacia las Baleares, y después de un asedio tremendo de 3 meses contra los almohades, que estaban entonces en la isla, pues consigue dominar la situación, y los templarios, que le habían ayudado en esta empresa como en tantas otras, reciben un quinto de la isla, y allí pues hacen fuerte, ¿no?, en torno al castillo, desarrollan un poco su actividad, protegen a los judíos, que entonces era un grupo muy numeroso y muy poderoso también en la isla, y bueno, pues desarrollan esas prácticas también un poquito mágicas, ¿no?, que en algunas regiones, ¿no?, por ejemplo en la Sierra de Tramontana, hay una serie de enclaves, digamos, legendarios ligados a la historia de esta orden, y bueno, pues dejan un legado también muy importante en el tema, en el terreno científico, ¿no?, sobre todo marítimo, ¿no?, la brújula, el sextante, muchos instrumentos que ellos, digamos, se difunden, ¿no?, en la isla, en una isla que, por su enclave tan privilegiada en el Mediterráneo, necesitaba de esa sabiduría, y estamos hablando ya del año 1300 y pico, pues hay que considerar que solo 2 siglos después se produce el descubrimiento de América, precisamente con la ayuda de algunos de los planos portulanos que habían dibujado los judíos con la ayuda de los templarios. Una de las cosas por las que se caracteriza la revista Historia, de la que tú eres redactor jefe, es por recuperar esas partes del pasado que son un poco desconocidas. La presencia de templarios lo es, asociamos los templarios a Francia y otros países de Europa, en donde hay muchas huellas, pero es que también hay aquí, y esa es una de las partes de la historia que hay que recuperar, ¿no? Sí, desde luego, y sobre todo hay que hacerlo desde la seriedad y el rigor científico, ¿no? Porque también es cierto que en el tema de los templarios se presta un poco a esa visión esotérica, que está muy bien, que es fantástica y que a mí desde luego me encanta, ¿no? Los libros que vinculan a los templarios con una serie de situaciones un poco, irreales, más legendarias que verídicas, pero nosotros en la revista desde el principio hemos tratado de dar esa visión mucho más histórica, más científica, sin perder desde luego ese halo de aventura que rodeó siempre a la orden desde sus orígenes hasta su trágico final a principios del siglo XIV. Alberto Frutos, muchas gracias. Gracias a vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya lo habéis escuchado ahora en nuestros servicios informativos, nuestros compañeros de Onda Cero ya nos han contado eso que hemos estado explicando sobre lo que está pasando en Israel. Ya son 4 las víctimas como consecuencia de las protestas, las manifestaciones, la represión a las mismas que existen ahora mismo en Jerusalén. 4 las víctimas. Es un tema lo que está ocurriendo ahora mismo en Israel, que hemos comentado y tratado en materia reservada con Fernando Rueda. Comenzamos una nueva hora de programa, una hora que será muy intensa. Llega el frío y hay muchas investigaciones científicas que vamos a relatar aquí sobre el frío, el invierno, y lo vamos a hacer en Eureka con Mado Martínez dentro de tan solo unos instantes. También en la cara B os vamos a hablar de algo que está ocurriendo terrible, tremendo, desconocido por desgracia, inexplicablemente desconocido, pero se desconoce bastante lo que está ocurriendo en este momento en Honduras. Hubo hace unos días elecciones y parece que ha habido un tongo tremendo, tremendo, espectacular. El mundo entero, por lo menos los hondureños en todo el mundo, están protestando por eso. Bueno, pues hoy en la cara B os vamos a contar con algunos cortes de algunos programas de radio y de televisión que están informando de la tragedia auténtica que se está viviendo en ese lugar y sobre la que apenas se informa. Os vamos a contar cosas muy interesantes en la cara B sobre este escándalo, auténtico escándalo que se está produciendo en ahora mismo en Honduras. También vamos a tener El Callejón con José Manuel Escribano, la actualidad del mundo del cine, y Javier Sevillano en las señales del fin del mundo nos hablará de una de esas señales, es la búsqueda de trabajo con ausencia total de derechos a través de las modernas tecnologías. Pero antes de todo ello, Almudía Rosa Vientos 20 es nuestra etiqueta, habéis participado mucho. Ahora mismo Silvia Casasola os cuenta cuál era el personaje oculto de esta noche. Así es, y también recordamos a nuestros oyentes que Ana Vázquez hoy se incorporará el sábado que viene, que se ha tomado unos días muy merecidos. Bueno, pues las tres candidatas de esta noche en el concurso son grandes actrices. Natalie Portman, por ejemplo, se graduó en psicología en Harvard. Julianne Moore lo hizo en Bellas Artes en la Universidad de Boston. Pero solo hay una que tiene dos licenciaturas. Está licenciada en francés, con especialización en antropología, historia del arte y teatro por la Universidad de Kentucky, y también en política pública por la Universidad de Harvard. I remember the lurch when I went to the desk and I said, Mr. Weinstein, is he on the patio? Estamos oyendo a Ashley Judd, una de las primeras actrices en denunciar al depredador sexual y productor de Hollywood. Pues, ¿de quién estamos hablando? De él, de Harvard Weinstein. Bueno, pues Ashley, junto a Taylor Swift y otras mujeres acosadas sexualmente, resulta que han sido portada de la edición Persona del Año 2017 de la revista Time. Y bueno, pues ella también es muy activista, muy en defensa de los niños pobres, de los derechos de las mujeres. Y como ya sabéis que está en juego el libro de la Casa 2, además firmado por Fernando Rueda, hay que decir que el ganador de esta noche ha sido Cristóbal Losas López, que además él nos aporta el nombre completo de Ashley, que es Ashley Tyler Ciminella. Así que ya lo sabes, recibirás el libro de la Casa 2. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Hace frío, mucho frío, y más que hará porque todavía quedan más de 10 días para que llegue el invierno. Y el invierno y el frío tienen unas consecuencias, y la ciencia está investigando esas consecuencias y cómo nos afecta. Y lo vamos a conocer aquí, en Eureka, con Madu Martínez. Madu, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Pues con más frío todavía que las semanas anteriores, que ya es difícil. Y fíjate que todavía falta un poquito para el invierno, ¿eh? Es que los alicantinos no tenemos, yo creo, que otoño ni nada de eso. Los alicantinos es qué frío que hace, qué calor que hace. O sea, qué frío, qué calor, pero no tenemos punto medio. Hay gente que también cuando aparece su signo zodiacal dice, me ha clavado perfectamente, pero es que la gente que nace en meses en invierno todavía dice y sospecha que la han clavado más. ¿Tiene alguna influencia? ¿Se sabe si hay alguna influencia entre, ya no astrológicamente, nacer en invierno o no? Pues la verdad es que hay un estudio que se presentó en el Congreso Europeo de Neuropsicofarmacología. Esto lo dijo Xenia Gonda, fue la que hizo este estudio, que dice que nacer en una estación u otra determina nuestro carácter o personalidad un poco en el sentido de a qué vamos a tender más o menos, ¿no? Ella dice que los estudios bioquímicos que ella ha llevado a cabo han demostrado que la estación en la que uno nace influye en ciertos neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, y que esto es incluso detectable en la vida adulta. Claro, ella ha hecho este estudio con 400 personas, todavía habría que hacer muchos más estudios, réplicas, repeticiones, etcétera, etcétera. No podemos decir nada sobre los mecanismos involucrados, pero lo que ellos están buscando son marcadores genéticos relacionados con la estación de nacimiento y con los trastornos de ánimo. Entonces, por ejemplo, ¿tú en qué estación naciste, Bruno? No me acuerdo. Dime el mes. Octubre, otoño. Yo nací en otoño. Yo soy gris, yo me caigo. Vale. Tú naciste de otoño. Entonces, las personas que nacen en otoño, según este estudio, tienen una menor tendencia a la depresión que los nacidos en invierno. Por ejemplo. Bueno, eso dice. Dicen que los que nacen en verano tienden más a la ciclotimia, a la bipolaridad, a los estados, cambios así de bruscos de estados de ánimo, en definitiva. Que los que nacen en invierno son menos propensos a desarrollar un temperamento irritable en comparación con pues, los nacidos en otra estación. Y que los que nacen en primavera, yo por ejemplo soy de primavera, somos excesivamente positivos, lo cual no me extraña, porque yo llego tarde a todas partes porque siempre pienso que voy a llegar a tiempo. Bueno, pues eso es que eres muy optimista y la gente lo agradece y se transmite aquí. La verdad es que esto no es astrología. Los primeros meses de la vida de una persona recibe una educación, un contexto, una serie de cosas, y también influye el ambiente, lo que se está viviendo, que luego va a formar parte de su personalidad, ¿no? Claro, ellos no tienen ni idea de por qué será, esa es la cuestión que tú dices, pues puede ser el contexto, la situación, son tantas cosas, ellos no saben cuáles son los mecanismos involucrados en estos procesos, pero buscan a ver los marcadores genéticos relacionados, y me parece un estudio interesante que muchos pues siempre hemos pensado, bueno, algunos piensan, ¿no?, que la astrología tiene una relación con el mes en el que uno nace o no. Yo pienso que no, que es mucho de efecto placebo, ¿no?, que te dicen pues tu personalidad es así dependiendo de tu signo, y luego resulta que tú, pero vamos, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero el estudio no deja de ser interesante. A mí me pareció curioso. Y también es que existen estudios que nos certifican como el frío, como el invierno, tiene una importancia muy grande en efectos físicos que produce sobre las personas y también efectos psicológicos y anímicos, ¿no? Sí, la verdad es que las estaciones en general, todas las estaciones tienen una fuerza muy, muy poderosa en nuestras vidas, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Si nos enmarcamos en el tema del nivel físico, pues ya sabemos que el invierno puede tener un profundo impacto en nuestra salud y en nuestro bienestar, que hay personas que padecen de un síndrome que es el síndrome estacional, que cuando llega esta época pues se deprimen un poco o se ponen, bueno, yo particularmente, en cuanto la luz empieza a faltar, esto de que dices ya no vas a la playa y se echa encima el otoño y tal, yo me subo por las lámparas, o sea que yo entiendo perfectamente a las personas que lo padecen y además hay cada vez más estudios que lo confirman. Y hay un estudio muy curioso además para la gente que padece migrañas, que también apunta al hecho de que cuando llega el invierno pues se tienen muchísimas más migrañas que en el resto del año, ¿no? Esto fue además publicado en una revista especializada sobre el tema de las migrañas, los dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Y luego pues también pues es una época de mucha oscuridad y como sabemos pues la falta de sol hace que pues nuestra piel sintetice menos vitamina D, que en definitiva eso, pues antes de chutarse ningún suplemento siempre hay que hacer unos análisis y ver cómo lleva uno el tema de la vitamina D, ¿no? Pero sí, tiene esos efectos físicos, por así decirlo. Y los psicológicos, que son a los que yo creo que son un poco más detectables, ¿no?, por el tema del estado de ánimo, pues empiezan por eso, por el trastorno afectivo estacional, que en principio atribuiríamos a la disminución de la luz solar, interrumpiendo nuestro reloj interno, el equilibrio de los niveles de melatonina, que como sabemos pues juega un papel clave en los patrones del sueño, el estado de ánimo, etcétera, etcétera, como así además lo dijo la Clínica Mayo de Rochester. Y bueno, también hay un estudio muy interesante que dice que los pensamientos violentos tienden a disminuir durante el invierno, es decir, que la gente se pone menos violenta. También es curioso, ¿no?, que nos sentimos como más calmados. Y la gente también se siente a veces un poquito triste, ¿no? Sí, por el tema ¿Y se puede hacer algo para lo contrario? Claro, claro. La ciencia también dice que podemos hacer para pasar un invierno un poquito más feliz. Aunque no todos los estudios apuntan al hecho de que pues deba de ser una época en la que vayamos a estar deprimidos y cosas así y tal. De hecho, como te he contado, los niveles de violencia y agresión son mucho más altos en los climas cálidos, es decir, cuando hace calor que cuando hace frío. La cuestión es que, por ejemplo, parece ser que en invierno estamos más activos, es una cosa que podemos aprovechar, estamos más activos, más despiertos y con mayor capacidad de tomar decisiones. O sea, que esta creencia popular de que en invierno nos aletargamos y que estamos ahí como metidos en casa y que no nos movemos y tal, pues no es cierto. Realmente somos más productivos, incluso laboralmente, en invierno. Y tiene una aplicación muy sencilla. Tiene que ver con los procesos de regulación de la temperatura de nuestro cuerpo y con la glucosa, en el recurso de la glucosa, que, bueno, consisten en dos cosas. En invierno, en temblar, y en verano, en sudar, ¿no? Pero claro, resulta que para enfriar nuestro cuerpo, nuestro organismo emplea mucha más energía, es decir, glucosa, que para mantenerlo caliente. Y claro, como nuestro cerebro también necesita esa glucosa, ¿no? Que se está gastando en enfriar el cuerpo, pues resulta que en verano estamos más cansados y en invierno estamos más enérgicos. ¿Qué te parece? Pues parece que coincide, ¿no? A mí me pasa, yo no sé si la ciencia ha estudiado esto, a mí me pasa que me siento más activo mentalmente. Yo no sé si tiene que ver con que se pasa más tiempo en casa, más tiempo con uno mismo, y uno se expande mentalmente. ¿Existe más creatividad en estas fechas? ¿Existe más creatividad en estas fechas? Yo creo que sí, y además hay estudios también que así lo dicen, pero creo que también tendremos que tener en cuenta que en invierno uno también está más solo, pasa más épocas en casa más recogido, más solo, que también una de las cosas que tenemos que hacer para ser felices en invierno es agruparnos, es decir, esos puñeteros amigos invisibles que de repente nunca los ves en invierno, es como ¡uf! Todo el mundo desaparece y dices, pues mira, hay que llamar a los amigos, no hay que encerrarse en casa, pero sí, encerrarse en casa, pero en compañía. Y con la ropa calentita, todas esas cosas y sin dejar de... Sin la ropa, que la casa esté calentita, ¿no? O sin ropa, que también puede ser muy interesante y al igual acaba bien, porque luego hablaremos también de sexo y esas cosas en invierno. Pero sí somos más creativos y además hay un estudio chulísimo en este sentido que, bueno, por ejemplo, en verano lo que somos es como más altruistas, por así decirlo. Tenemos más creatividad a la hora de pensar en regalos, en tener detalles con otras personas, etcétera, etcétera. Mientras que cuando estamos pasando frío somos mejores identificando metáforas, ideando nombres nuevos, planificando regalos abstractos, ¿no? Y la verdad es que los investigadores pues se plantean la hipótesis de que esto pueda ser porque el frío pueda estimular esta actividad más abstracta al sentirnos más alejados de los demás, pues por eso de que casi no vemos a la gente, estamos como más enterrados en casa y todo eso. La primavera la sangre altera, eso se dice. ¿Y el invierno tiene alguna consecuencia en las relaciones personales o no? Sí. Y cuando digo relaciones personales, son las que todo el mundo te digo como tales, ¿eh? Venga, vamos a hablar de sexo, luego sí que hablamos de amor. Bueno, pues la cuestión es que la llegada del invierno viene acompañada de una menor probabilidad de que tengamos relaciones sexuales así de chungo, pues ¿por qué tenemos menos ganas de sexo? Algunos estarán pensando, pues se te coge todo. Bueno, también es porque resulta, fíjate que las hormonas de testosterona, que como sabemos la testosterona tiene un papel importantísimo en la libido, disminuyen de los meses de noviembre a abril. Vamos a apuntarlo en el calendario. Meses de noviembre a abril, pues disminuyen las hormonas de la testosterona en el hemisferio norte. Y luego se elevan de forma... Por eso son tan aburridas las navidades. Sí, claro. Y luego se van elevando de forma constante a partir de la primavera y el verano, con un destacable pico en octubre. O sea, sé que las tasas de reproducción aumentan en el mes de junio, casualmente, que es el mes de la mayor tasa de concepción, claro. O sea que, fíjate. Fíjate las cosas que estamos descubriendo, es decir... Las cosas que estamos aprendiendo. Yo me quedo flipada. También resulta que en el tema del amor... que también es una relación personal de otro tipo, pero también es una relación personal, pues también es mala estación para esto de enamorarse en invierno. Según la psicóloga clínica Susan Davis, en invierno estamos como deseando llegar a casa, encerrarnos, existen esos cambios de humor, esa irritabilidad. Vamos, que no estamos muy por la labor de enamorarnos. Estamos como más melancólicos, más sensibles. No estamos muy abiertos, que digamos. Yo tengo que reconocer que estoy un poco también así melancólica últimamente. Bueno, pues ya saben que en invierno esas cosas no pasan, somos más creativos, pensamos más, pero X menos, ¿no? Sí, X menos, tú has dicho. Ay, por cierto, vamos a ver el mundo, ver qué lugares son los más fríos. Normalmente se dice, el lugar más frío de España es Molina de Aragón, que marca menos 15, menos 20. Es uno de los lugares más fríos de España. También es uno de los lugares más bellos y bonitos, en Guadalajara, en la provincia de Guadalajara. Casi, casi hay con Teruel. Pero, ¿qué sabemos del lugar más frío del planeta? Pues mira, yo creo que el lugar más frío que he estado yo personalmente en mi vida ha sido en Canadá. Casi como a una temperatura de menos 12 grados. De esto de que te castañetean los dientes, como en los dibujos animados, que es una cosa que a mí no me había pasado nunca en la vida. Y de esto que tuve que entrar en una bañera de agua caliente porque pensaba que me moría de hipotermia. Pues eso. Pues imagínate que el municipio poblado, vamos a hablar del más poblado primero, más frío, el lugar más frío habitado por el hombre, que yo no sé cómo puede vivir una persona ahí, registró una temperatura de menos 71 grados bajo cero. ¡Qué barbaridad! Y sale en la estación de Delicias en Zaragoza, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, tú imagínate lo que debe de ser 71 grados bajo cero. Yo no sé, ya te digo. Y la temperatura más baja registrada, pues está en la Antártida, que cuenta actualmente con la temperatura más baja registrada. Por ejemplo, el 10 de agosto del 2010, los científicos registraron una temperatura de menos 93 grados bajo cero. Una cosa muy, muy bestia. Yo no me lo quiero ni imaginar, pero vamos, imagínate lo que es ahí salir a hacer un pis. Pues se congela antes de llegar al suelo. Fíjate, hay muchos datos. He dicho Molina de Aragón. Seguramente es el lugar más frío de la península, pero no es el lugar que ha marcado un momento más frío. Eso no se sabe exactamente, pero hasta ahora el registro más frío es del año 56, un pueblecito de Lleida, llamado Lago Entraganto. 32 grados bajo cero, ¿eh? Uf. Un poquito, ¿eh? Un poquito, bastante, bastante, bastante. Yo la verdad es que no. Pero tú sabes que cuando nieva hace mucho menos frío. Es verdad, da esa sensación, ¿no? Da esa sensación, pero no es solo una sensación, es verdad. Resulta que Cuando caen los copos de nieve, que están formados por cristales de hielo, lo que hacen es atrapar vapor de agua conforme van cayendo. Y ese vapor acaba convertido en hielo. Pero claro, el paso del estado gaseoso como vapor de agua al estado sólido como hielo, lo que hace es liberar calor. Por eso cada vez que nieva se produce así como una ligera sensación de liberación de calor así muy agradable en la atmósfera. Y es verdad que cuando nieva hace menos frío. Y otra cosa muy curiosa, ya sabes que estuvimos hablando de fobias en un Eureka, es que hay personas que tienen fobia a la nieve. ¿Ah, sí? Sí, se llama cionofobia. Y viven totalmente aterrorizados por el hecho de que pueda nevar. Miran los partes meteorológicos, totalmente preocupados por las cotas de nieve, si van a nevar, no va a nevar. Y según los psicólogos, está muy relacionado con experiencias traumáticas. Es decir, que en algún momento de su vida llegaron a tener una experiencia bastante traumática y dura relacionada con la nieve y por eso le tienen tantísimo miedo. Muy curioso. Desde luego que sí, es curioso. No me imaginaba que existía fobia a la nieve en algunas personas. Bueno, porque el frío puede gustar o no gustar. Evidentemente, todo el mundo dice, ¿tú qué prefieres, frío o calor? Normalmente, cuando se tiene calor, se prefiere frío, y cuando se tiene frío, se prefiere calor. Las personas somos así, pero fobia, llama la atención. Sí, ¿no? Sí, fobia, auténtica fobia, que pasan mucha ansiedad. O sea, cuando una persona tiene una fobia, le genera ansiedad. Y fíjate, la obsesión llega hasta el punto de que pues están eso constantemente mirando los partes de meteorológicos, el tiempo. Me imagino que vivirán o intentarán irse a vivir en zonas lo más alejadas de la posibilidad de que nieve. Aunque yo he visto ya de todo, yo he visto hasta nieve en la playa. O sea, que... De lo que nos enteramos aquí en Eureka con Mado Martínez, fantástico y fascinante, como siempre. Los efectos de todo tipo del invierno, del frío, en nosotros, en nuestro entorno. Gracias, Amado. Nos escuchamos mañana. Un abrazo. Hasta luego. Ya sabéis, en Twitter, Almodía Rosa Vientos en 20 es nuestra etiqueta. El Selenita, a propósito de todo esto que estábamos diciendo, nos transmite el día más frío en Gran Canaria, donde se encuentra ahora Gran Canaria, ahora mismo, 16,6 grados. ¡Qué envidia! De verdad, qué envidia. Y nos comenta desde Venus. En Jaén también hay tres estaciones, la de verano, la de invierno y la de autobuses. Y nos comenta Naves con Día Rosa Vientos 20. ¿Qué ganas de escuchar la cara B esta noche? Bueno, pues llega ya la cara B. Tenéis que estar muy al tanto de todo lo que vamos a contar. Se informa poquísimo, se sabe muy poco, pero eso está ocurriendo. Ahora mismo un país está en pie de guerra ante el fraude, Honduras. La cara B. El tema que trataré hoy no va a cambiar el mundo, pero sí habla de los que lo quieren cambiar, de los que quieren lo peor. De los que han erosionado la libertad y la justicia, de las cosas que hacen para seguir oprimiendo a los ciudadanos, de cómo, cuando estos se asoman y despiertan, los aplastan. Vamos a ponernos en antecedentes. Elecciones. La gente va a votar en masa, deposita su papeleta, quiere cambiar la realidad, quiere. Se ofrecen los primeros resultados, tarde pero llegan, ha ganado el cambio, la ventaja es grande, el recuento les da la victoria, pero las máquinas se estropean, las luces se apagan, el sistema se viene abajo. Y horas después todo se ha arreglado, el mecanismo para contar votos vuelve a estar en marcha. Y como por arte de magia, la ventaja la han perdido, no hay cambio, no hay sueño, la pesadilla continúa, el mundo calla, el pueblo sale a la calle. Voy a hablarles de un presidente que se presentó a la reelección, aunque la constitución de su país lo prohíbe. De un recuento de votos que tardó 7 días con cambio radical de tendencia durante un misterioso apagón informático. De un gobierno que decretó el estado de excepción para acallar las protestas con un saldo de varios fallecidos. Y lógicamente, del escándalo mediático y político que estalló a nivel mundial. Ah, no, perdón, de esto último no les hablaré porque no sucedió. Pero todo lo anterior, punto por punto, ocurrió en Honduras. Y no se sorprendan si no escucharon mucho sobre el tema, porque a pesar de lo dramático, de lo escandaloso, de lo crítico de esta situación, la noticia no ocupa grandes titulares. 26 de noviembre, elecciones en Honduras. En dos candidatos se pueden ganar. Las encuestas muestran mucha igualdad. Es la hora de la verdad. Por un lado está el candidato oficial, se llama Juan Orlando. Es el actual presidente. Formó parte del golpe de Estado que en 2009 echó al presidente electo, a Manuel Zelaya. Comenzó una dictadura que luego fue blanqueada. La comunidad internacional no protestó mucho. Los golpistas suavizaron sus posturas y entregaron el poder a tendencias políticas cercanas. Pero desde entonces no han cesado las acusaciones de corrupción, de vulneración de los derechos humanos, de muerte y asesinato de opositores. Juan Orlando es condenado por el Tribunal Constitucional, pero él sigue en su cargo, tiene la sartén por el mango, él manda y el resto obedece. Y por otro lado está Salvador Nasralla, él encabeza la que se hizo en llamar Alianza Opositora contra la Dictadura. Ese grupo, un colectivo que aúna fuerzas opuestas al régimen, contiene organizaciones políticas de diferente color y tendencia. En Honduras existe un organismo que se llama Tribunal Supremo Electoral. Es el organismo encargado del recuento de votos en las elecciones el pasado 26 de noviembre. Ese día pasaron las horas, más de las habituales, pero al final este organismo se pronunció. Los resultados parecían entonces casi definitivos. En algún lugar del poder escocieron dichos resultados. Se habían recontado los lugares más poblados, las ciudades más importantes. Aún faltaban las papeletas definitivas, pero la línea que marcaban los resultados era muy clara. La Alianza contra la Dictadura ganaba con el 45% de los votos. Nasralla era el ganador provisional. Sin embargo, poco después, el tribunal anunció que había apagón. No era una metáfora, lo decían como algo real. El sistema informático había fallado, las luces se habían estropeado, se había caído todo. Comenzaron las protestas, las sospechas de tongo se generalizaron. todo parecía tan extraño. Horas después, en la luz envolvió, el sistema de recuento funcionó de nuevo. El tribunal comunicó 8 días después, sí, 8 días después, el resultado del recuento. El país entero protestó. Y se anunció el resultado final. Como decimos, todo había cambiado. Nasralla perdía. El recuento final confirmaba que había sido derrotado. El ganador era Juan Orlando Hernández, el ya presidente, el hombre que había alcanzado el poder tras el golpe de Estado, el hombre a quien el Constitucional le había negado oficialmente la posibilidad de presentarse a la reelección, pero no le había hecho caso. Y este es uno de los muchos vídeos, uno de los muchos sonidos de las calles de Honduras justo después de ese momento. El gobierno decretó el estado de excepción, prohibieron las manifestaciones, las fuerzas de orden público recibieron el mandato de disparar y acabar con las protestas. Fallecieron 14 personas, hubo casi 100 heridos, casi 1000 detenciones. Esto es lo que está ocurriendo hoy. Esas horas de apagón habían provocado que recuperara misteriosamente votos Orlando. Había engullido la distancia, ganaba las elecciones con más del 1% de diferencia. Era un escándalo, una situación inédita. Las protestas se extendieron por todo el país ante el supuesto fraude electoral. Incluso hubo agentes de policía que se negaron a acatar las órdenes. Órdenes que incluso hablaban de matar. Se pusieron del lado de los ciudadanos y emitieron este comunicado. Vamos a escuchar cuáles son los acuerdos a que han llegado, en qué consiste este comunicado. Y pues vamos a esperar que den la señal ellos. Estamos completamente en vivo para UNETV. Muy bien, comenzamos. Muy buenas noches. Vamos a hacer de conocimiento público otro comunicado en vista que les vamos a decir, señores, miren, la presión que estamos viviendo nosotros es al más alto nivel y es algo que va a quedar históricamente marcado. Y si por eso tenemos que pasar a la historia, pues vamos a pasar. República de Honduras, Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, Dirección General Policía Nacional. Comunicado a la sociedad hondureña en general, medios de comunicación, escala básica de la Policía Nacional, como la Policía Nacional como institución permanente del Estado, apolítica en su sentido partidista, de naturaleza puramente civil, encargada de velar el orden público, prevenir y combatir el delito, con estricto apego a los derechos humanos, a la Constitución de la República y sus leyes. Exigimos los siguientes puntos. 1. Que la voluntad del pueblo es soberana y es nuestro deber como garantes de la ley hacer que se cumpla y se respete, por lo tanto, a la sociedad en general, autoridades competentes, nacionales e internacionales. Exigimos, en pro de encontrar un bien común para la nación, se defina esta situación política que nos embarga. Instamos al Tribunal Supremo Electoral, observadores internacionales, que respete la voluntad del pueblo hondureño, expresado en las urnas, contando voto por voto en su totalidad para dar transparencia a este proceso electoral y que el pueblo esté conforme. A nivel mundial, el silencio ha sido soez. Los organismos internacionales han callado. El pueblo de Honduras se ha quedado solo, solo ante la locura, ante el fraude, ante la vulneración, una vez más, de toda legalidad. Durante todo el siglo XX, Honduras ha sufrido una sucesión ilimitada de golpes de Estado, seguidas de dictaduras apoyadas por los países más poderosos. Esta parecía una más, otra más. Los informes independientes han demostrado que el último golpe de Estado de 2009 dio origen a la crisis actual. Había sido amparada por los países más poderosos. Las investigaciones habían demostrado que los ejecutores del golpe recibieron instrucción y entrenamiento. La noche anterior a ese golpe de Estado, oficiales norteamericanos de alto rango se habían reunido con los instigadores y ejecutores de esta asonada. Informes como uno efectuado por Global Witness expone que el gobierno está detrás de la muerte y el asesinato de algunos opositores. Una misión internacional e independiente ha certificado este hecho flagrante en el caso del asesinato hace unos meses de la indigenista y activista Berta Cáceres. Esa comisión internacional certificó que el propio gobierno le estaba poniendo impedimentos a su trabajo. De acuerdo a Global Witness, el año pasado han muerto 14 personas en accidentes en ejecuciones extrajudiciales. El texto decía: la prueba es concluyente respecto a la participación de numerosos agentes estatales en la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato. Insistimos, el informe de 87 páginas es concluyente, es tan concluyente como el silencio oficial. Pero esta vez la presión ciudadana ha sido tan grande que se ha forzado a determinados organismos internacionales a hablar y dar su veredicto. La Organización de Estados Iberoamericanos, la OIA, habló y pidió el cese de toda irregularidad y el recuento independiente de los votos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, emitió esta tarde un comunicado respecto a las recientes elecciones presidenciales en Honduras, en el que indica que la misión de observadores de la organización ha informado a la Secretaría General sobre la falta de garantías y transparencia, así como el cúmulo de irregularidades, errores y problemas sistémicos que han rodeado este proceso electoral en su etapa previa, jornada electoral y etapa postelectoral, que como corolario no permite a esa misión tener certeza sobre los resultados. Así están las cosas ahora. Lo que ocurra en el futuro nadie lo sabe, pero algo sí está claro: la postura de la población es más firme que nunca. A diferencia de otras ocasiones, gente de diversa tendencia política e ideológica han protestado ante la situación. En todo el mundo existen hondureños que enriquecen la vida de los países a los que van. Su voz es la de todos, aunque los poderosos no les hagan caso. Son decenas de miles, todos gritan basta ya. Y ellos deben ser la luz que alumbre el futuro. Ya han sufrido un pasado en el cual su país fue una colonia de intereses políticos y económicos de los poderosos. Y es que esta vez ha sido tan escandaloso. Pero apenas se menciona cuando se habla de lo que está ocurriendo en los medios de comunicación de los países ricos. Se habla como si el asunto fuera únicamente un problema de orden público, pero no, esta vez el escándalo es grave, muy grave. Seguramente si se pudiera culpar de algo a Rusia o a Venezuela se les haría más caso y se pondría en marcha toda la maquinaria y se informaría más del asunto y los líderes internacionales demostrarían implicación, pero no les importa, callan, callan, callan. En algunas ocasiones uno se siente orgulloso con la vida y con lo que tiene. Estar al frente de este programa de La Rosa de los Vientos me ha permitido contar lo que está ocurriendo allí, en Honduras. Me siento un privilegiado por ello. Ahora, más que nunca, ¡viva Honduras! En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Bueno, cuando se habla de cine, de algunos actores, descubrimos que como actores han sido y son estupendos, pero que pasan a la historia gracias a cómo son como directores, ¿no? Pues naturalmente que sí. Hay personalidades dobles, incluso triples, porque en el mundo de Hollywood muchos actores han sido también directores, son directores, y también productores y hasta guionistas. Hay artistas totales, como creo pensar que este que viene dentro de un momentito. Como George Clooney, ¿no? Exactamente, como George Clooney. Que acaba de dirigir una película titulada Suburbicon. Hijo, esos hombres mataron a mamá. Hemos decidido que lo mejor será que tu tía Margaret viva con nosotros. Nicky necesita una madre. ¿Señor Roach? Sí, si hubiese recurrido a la mafia por dinero, eso explicaría lo que le ocurrió a su mujer. Hola, colega. Oh. Es esos animales nos lo han quitado todo. José Clooney y los hermanos Cohen, no puede salir nada malo de esto, ¿eh? Efectivamente, todos juntos como a ellos les gusta, además. Espero que nadie haya oído la primera frase del tráiler, porque cuenta lo que pasa en la película. Pero, en fin, yo no lo voy a contar por si acaso. Esta película la ha dirigido Josh Clooney. La producción es de Josh Clooney, de Grant Henslow y de Teddy Schwartzman. El guion es de los hermanos Cohen, de Ethan y Joel Cohen, junto con Josh Clooney y Grant Henslow, que también ha puesto su granito de arena. Y los protagonistas son Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac. Bueno, Josh Clooney, no sé si la gente lo conoce, es ese señor de 56 años que lleva 40 en las pantallas, que ha hecho 79 títulos ya como actor, ha producido 36 películas y ha dirigido hasta la fecha 7. Recordemos, por ejemplo, Monuments Men, Los Chidros de Marzo, Buenas Noches y Buena Suerte, quizá la mejor, ¿no? Y que es Clooney uno de los personajes más atractivos y la verdad es que también más simpáticos de Hollywood. Una mega estrella realmente. Bueno, esta nueva película, Suburbicon, cuenta con un guión, como decía, de los hermanos Coen. Bueno, pues insistiendo una vez más en esa colaboración de todos que lo sitúa alternativamente o delante o detrás de la cámara, en esta ocasión detrás. La autoría de los Coen es más que evidente aquí, pero también el punto de vista de Clooney acerca de la sociedad de su país, a la que no deja de fustigar, aunque la acción se sitúe a mediados del pasado siglo. Bueno, Suburbicon es el barrio ideal en cualquier ciudad de cierta importancia. Todo parece perfecto en las bonitas casas, entre las calles impolutas, adornadas por jardines y parterres exquisitamente cuidados. Se respira tranquilidad, buen gusto y alegría de vivir en esa gente. También en el hogar de los Gardner, un ejecutivo que parece feliz con su hijo, su mujer y su cuñada. Ellas, Rose y Margaret, son gemelas. Y aunque la mujer, Rose, quedó inválida en un accidente, son tan parecidas que no es de extrañar que la vida conyugal parezca no resentirse. Pero en la casa de al lado sí que hay un problema. Acaban de llegar los nuevos propietarios, los Meyers, un matrimonio joven y negro. Algo que hace temblar los cimientos de una comunidad tan armoniosa, homogénea y tan tremendamente racista también. Y los acontecimientos se disparan en una insospechada escalada de violencia. Los vecinos cercan la casa de los Meyers en un asedio cada vez más estrecho, más brutal. Y por si fuera poco, en la de los Gardner, penetran en plena noche un par de maleantes que se llevan todo lo que pueden, maltratan a los propietarios y provocan además una terrible tragedia. Bueno, lo que viene a continuación son las consecuencias de esos acontecimientos. Y se desarrolla una doble trama, más en primer plano la de la familia Gardner, con policías, peritos, delincuentes de doble filo y sorprendentes relaciones familiares, pero quizá más potente la de los Meyers. Ahí hay una metáfora, una trascendencia y un zurriago a la sociedad más típica norteamericana de entonces y ahora. Esos puros WASP, blancos, anglosajones, protestantes, que habitan las mejores urbanizaciones del país. Sobre el escenario bastante negro, generalmente canalla y nunca desprovisto de suspense y de emoción cercana al espanto de los Coen, planea el punto de vista de Clooney, más universal y, aunque no lo parezca, mucho más radical y vitriólico. Porque en cualquier familia una mala tarde la tiene cualquiera, pero si una masa, una nación, está enferma de odio, de xenofobia, de cualquier otra fobia, eso es mucho más inquietante y trascendente. Si además el ejemplo de esta película se filma con la elegancia y la precisión que hay en Suburbicon, el resultado es una obra notable y necesaria. Suburbicon, la crítica de la semana, una semana además en la que ha habido mucha actualidad. Bueno, una semana y un día, porque se acaban de entregar los premios del cine europeo y una grande se lo ha llevado todo. Hay una película que es ganadora por ventaja, ¿no? Pues bueno, por muchísima ventaja, porque se ha llevado, yo creo, que casi todos los premios posibles. The Square, la película de Ruben Östlund, ha sido la gran ganadora de los premios del cine europeo que se acaban de entregar en Berlín. Ha ganado el premio a la mejor película, el premio al mejor director para Ruben Östlund, el premio al mejor guión, la película escrita y dirigida por Ruben Östlund, lo normal es que también ganara los premios de la dirección y el guión. En los premios europeos hay un poquito más de coherencia que en otros, ¿no? Ha ganado también el premio a la mejor comedia europea. El premio al mejor actor ha sido para Clive Bank, el protagonista de The Square, Y bueno, el de la actriz, el de mejor actriz, ha sido para Alexandra Borbelli por la película En cuerpo y alma. El premio Fipresti ha sido para Lady Macbeth, la película estupenda también de William Holroyd. El premio mejor documental ha sido para Comunión, de Anna Zameka. Ha habido un premio para el mejor largometraje de animación, Loving Vincent, esa película que tiene los fotogramas uno a uno pintados manualmente, una cosa verdaderamente curiosa. Ha habido, naturalmente, premios honoríficos para Julie Delpy y Alexandre Sokurov. El premio del público ha sido para Stefan Zweig, Adiós a Europa, la película de Maria Schrader. Y, hombre, casi casi lo mejor para nosotros es que han vuelto a reconocer la categoría de nuestros cortometrajes. El mejor cortometraje europeo ha sido Time Code, de Juanjo Jiménez, que estuvo en el borde del Oscar a principios de año y ahora se ha llevado el premio al mejor cortometraje de Europa, nada menos. Y es que esta semana se han conocido también nominaciones del cine español, premios muy importantes, ya son las antesalas de los grandes premios. Se dice que los Forqué son la antesala de los Goya, ¿no? Pues todos ellos, los Forqué y los Feroz, porque realmente son los premios que van delante de los Goya y de alguna manera explican un poquito seguramente cómo va a ir la cosa dentro de unas pocas semanas, ¿no? En cuanto a los premios Forqué, las películas nominadas son Abracadabra, de Pablo Berger, El autor, de Manuel Martín Cuenca, Andía, de Aitor Arregui y John Garaño, La librería, de Isabel Coixet, y Verano 1993, de Carla Simón. Para las interpretaciones masculina y femenina están nominados Andrés Gertrudis, David Verdaguer, Javier Gutiérrez, Juan Diego, Adelfa Calvo, Ana Castillo, Bruna Cusí, Marian Álvarez, Maribel Verdú y Natalie Poza. También hay nominaciones para las películas latinoamericanas, entre las que está, por ejemplo, La cordillera y Últimos días en La Habana, películas que ya hemos visto aquí. Hay también premio para el mejor largometraje documental y también para el mejor cortometraje y un premio Forqué al cine y educación en valores. Veremos a ver cómo quedan de sí estos premios que este año se entregan en Zaragoza. Se han ido de Madrid. Yo creo que es una buena idea pasear los premios por toda España para que todo el público tenga ocasión de asistir a la gala de estos premios. Los Forqué y los Feroz, me pregunto si también están afectados por ese mal endémico del cine español, que se repite en muchos nombres, ¿no? Pues efectivamente, fíjate, en los premios Forqué, en los premios Feroz, que separan, como ya sabemos, la película dramática con la película de comedia, las nominadas son El autor, Andía, No sé decir adiós, Verano 1993 y Verónica, en las películas dramáticas, y Abracadabra, Fe de Tarras, La llamada, Muchos hijos, Un mono y un castillo, esta sí es una novedad, Selfie y Tierra firme, en las comedias. Los directores prácticamente son los mismos que en los premios Forqué y con los protagonistas pues pasa un tanto de lo mismo. Marian Álvarez, Sandra Escacena, Nuria Prins, Natalie Poza, Maribel Verdú, Javier Cámara, Andrés Gutiérrez, Javier Gutiérrez. Yo creo que hay que señalar esto, que efectivamente me parece un mal endémico del cine español. No las películas, que lógicamente son distintas cada año, pero en cuanto a los directores y sobre todo los intérpretes, empiezan a repetirse ya de una manera un poquito obsesiva los mismos nombres año tras año. Eso quiere decir que los que trabajan, Bruno, son siempre los mismos. Eso no es bueno. Y vamos a saber cuáles son las películas que se han situado en lo más alto de esta lista, la lista del Super 10. ¿Qué nos sitúa esta semana en el puesto número 10, ¿eh? Pues en el puesto 10 esta semana tenemos una película estupenda. En realidad nunca estuviste aquí, de Lynn Ramsey. Ha bajado un poquito en su segunda semana, pero todavía yo creo que ilustra esta lista. 9. Pues primera semana precisamente para la gran campeona de los premios europeos, The Square, la película de Robin Oslund, estaba subiendo poquito a poco en la parte baja de la tabla, ya se ha colocado en el puesto 9. ¿En el 8? Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve, de con Ryan Gosling, con Harrison Ford, con nuestra Ana de Armas. 9 semanas en la lista y en esta semana ha subido un puestecito. ¿En el 7? Bueno, sin embargo, bajas un puesto también. Asesinato en el Oriente Express, la película de Kenneth Branagh, con él mismo de protagonista, con Penélope Cruz y un elenco larguísimo de actores y actrices. 2 semanas en la lista. 6. El tercer asesinato, 6 semanas en la lista, precisamente la película de Hirokazu Koreeda, una película realmente estupenda. 5. Bueno, pues otra película española, El autor. No sé por qué me da a mí que esta va a ser de las que se van a llevar un buen porrón de premios. La película de Manuel Martín Cuenca ha bajado 2 puestecitos en su tercera semana. ¿4? La librería estaba en el número 1, es otra película española y muy buena también, pero ha caído del 1 al 4 en su cuarta semana. La película dirigida por Isabel Cuixet con Emily Mortimer y Patricia Clarkson. 3. Lumière, comienza la aventura, sube un puesto en su séptima semana. La película, con casi todas las películas de los hermanos Lumière presentadas por Thierry Frémaux. En el 2. Pues otro estreno en la lista, Perfectos Desconocidos, de Álex de la Iglesia, primera semana para esta comedia fenomenal con Belén Rueda, Eduard Fernández y unos cuantos actores y actrices más. La librería estaba la pasada semana en el puesto número 1, en el Super 10, ha bajado un poquito y sin embargo esta semana en el puesto número 1 está... Pues tenemos directamente al 1, eso que sucede tan poquitas veces en el Super 10, pero que dice a las claras de la calidad y del interés de la película, Coco, la nueva película de animación de Disney Pixar, dirigida por Lee Unkrich y Adrián Molina. Seguramente Adrián Molina se encarga de la parte mexicana, porque la película es una delicia, que habla de México y que habla de la alegría de vivir, aunque en principio no lo parezca. Coco, nuevo líder del Super 10. Coco, la película que esta semana ha llegado desde lo más alto... hasta lo más alto, hasta el puesto número 1, ha entrado en la lista directamente ahí, en la lista del Super 10, como siempre cada semana en este callejón con José Manuel Escribano. Un abrazo, José Manuel. Igualmente, Bruno, un abrazo para todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Y uno de los signos identificativos de estos tiempos es que se puede conseguir trabajo a través de Internet, a través de diferentes plataformas. Y la felicidad nos la prometen. ¿Pero a costa de qué? Javier Sevillano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Hola, hola. Plataformas en entredicho, ¿no? Sí, bueno, las nuevas relaciones de trabajo que a día de hoy tenemos son muy diferentes de las que hemos tenido hasta ahora. Entran en juego las plataformas digitales, las plataformas que dan trabajo a personas por medio de las plataformas digitales. Y en el pasado la producción artesanal se fue dividiendo para facilitar la producción, lo que estas plataformas están fragmentando las ocupaciones para ser cada vez más productivas. Es decir, es lo que por medio de estas plataformas digitales los usuarios acudimos a ellas para pedir un producto, pero ellas acuden a sus proveedores, que son los que de forma independiente facilitan a esta plataforma el conjunto del producto. Pero este producto puede estar dividido, por así decirlo, la producción de este producto es dividido en partes, ¿no? Y ahí es donde surgen las nuevas relaciones laborales de los trabajadores con estas plataformas en un proceso que hasta ahora pues es prácticamente nuevo. Porque en los anuncios sale todo como muy fácil. Claro, das al clic y digo, ya está. Exactamente. Tú estoy contratado. Entras en Amazon y tú pides un producto y ves el usuario, y si te lo mandan en un momento en rapidez, tú valoras cómo ha funcionado Amazon y cómo ha funcionado el producto que te manda Amazon el productor por medio de Amazon, ¿no? Entonces, además, Amazon tiene por un lado los que gestionan a él y por otro que directamente, claro, te dice yo no me responsabilizo. Bueno, pues en ese tipo de relaciones laborales por medio de plataformas digitales en las que estamos, porque el trabajador ahí, ¿cómo podríamos considerarlo? ¿Por cuenta ajena? Por cuenta propia, es decir... O por cuenta de la empresa que ofrece el trabajo, por cuenta de la plataforma. Es una situación nueva que hasta ahora no está totalmente, por lo menos aquí en España, totalmente legislada, ¿no? Yo reconozco que mi experiencia con Amazon es positiva al máximo. Bueno, sí, claro, estas plataformas tienen una responsabilidad sobre el producto que ofrecen y tienen una imagen que a ellos les importa mucho, y lo que sí es cierto que a estos productores que les facilitan a ellos estos productos les aprietan bastante. Pero Amazon todavía, ¿no? No ofrece puestos de trabajo, pero hay plataformas que sí, que las ofrecen, sí, la gente Uber, las está utilizando tipo porque... Uber, tipo Uber, tipo que te llevan la comida a casa. Claro, pero el trabajo directamente, trabajar 8 horas en diarias, ya no te las ofrece la empresa, te las ofrece una plataforma. ¿Esa felicidad a costa de qué? ¿A costa de los derechos? No, pero tampoco te ofrece unas condiciones, o en general, usted tiene que hacer 8 horas diarias. No, eres tú mismo el que te planteas cuánto quieres trabajar, cuánto quieres ganar, cuánto quieres llevar, y no solo la exclusividad no solo o casi siempre es con una sola plataforma. Tú puedes trabajar con diferentes plataformas, pero también en eso está un poco tu reputación. Si tú tienes, por ejemplo, un nivel de valoración en una plataforma muy alta, evidentemente tendrás seguramente los usuarios de esa plataforma te pedirán más productos a ti que a otro que tenga una valoración menor. Pero ¿qué ocurre si tú, por la circunstancia que sea, valoración baja, pues por lo que sea, porque por una enfermedad, porque tienes otras ocupaciones o tienes que dedicarte durante un tiempo a otra, por lo que sea, tu valoración baja? Entonces vas a tener cada vez menores niveles de trabajo, ¿no? No hay asegurada unos derechos mínimos en cuanto a trabajo laboral realizado. Además, el trabajo realizado, lo que los trabajadores de estas plataformas pretenden es que el trabajo realizado en una plataforma no se quede en una plataforma y tú tengas el trabajo en otras y trabajas en otras, sino que esos datos, darwinismo de datos que se llama, esos datos pertenezcan no a las plataformas, sino al trabajador, al trabajo más que al trabajador, al trabajo realizado por el trabajador. Y luego también eso cotice, que eso sirva para que los derechos laborales de los trabajadores, que en estos casos, pues a día de hoy están totalmente fuera de los derechos que tenemos las personas que trabajamos como fijos, o sea, que no se contemplan en una empresa por esto ajena, por, ¿cómo se dice? Por cuenta ajena. Por cuenta ajena, pero ¿no? Entonces, esto viene a decir que la laxitud de las leyes en ese sentido han sido aprovechadas por las plataformas y quienes ofrecen exactamente trabajo, ¿no? Tienen mucha ventaja porque se deslocaliza mucho el trabajo, se facilita también el que evitar muchos problemas de que haya tal etnia que, como está muy deslocalizada, que tal etnia no tenga trabajo, entonces por medio que de la esto, filtración... La filtración de esto es mucho menor, y entonces esto, personas con discapacidades que puedan acceder al mercado de trabajo, todo esto es muy positivo, pero también tiene por otro lado este otro lado positivo, que son los derechos sociales, los derechos laborales conseguidos hasta ahora y que ya las mismas agencias sindicales están clamando en el cielo para que esto se solucione. La Rosa de los Vientos se vuelve mañana a la 1:30, las 12:30 en la Comunidad Canaria. Gracias. Adiós.